Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Hola y bienvenidos a Cuarto de Guerra, un episodio muy especial, algo así como en la escuela cuando uno miraba los especiales de Navidad y los picapiedras y de repente aparecían los supersónicos. En este caso tenemos un episodio especial porque la ocasión lo ameritaba. Arrancamos con lo que es el Fey Apocalypse, como le hemos dado en llamar, el cambio radical absoluto de casi o más de la mitad de los modelos de juego, que como era demasiado y realmente nosotros no sabemos nada de juego, no sabemos nada de juego en general, pero no sabemos muchas facciones en particular, decidimos traer especialistas de distintas facciones. Es como los Avengers, trajimos tipo los mejores de cada cosa. No, los mejores no nos respondían, así que llamamos a los que nos atendían el teléfono. En particular, mi nombre es Bernardo, para que no nos conocen. Juego Mercs, juego Minions. Juego un poco de Trollblots ahora por Age of Dunia y juego un poco de Signar porque me quedaron los modelos cuando arranqué a jugar el juego. Y conmigo está mi amigo Alejandro. ¿Ale? Hola, buenos días, noches, tardes, depende de cuando lo escuchen. Soy Alejandro de Argentina, soy jugador de Red desde el principio de los tiempos. Tuve un pequeño ahí desvío con Círculo entre el cierre de MK2, pero me curé y soy un jugador decente y no juego con Círculo, como la gente que juega Círculo. Y bueno, voy a leer en las primeras consignas, pero primero falta presentar a Tony, que también va a estar con nosotros. Hola, buenas noches. Te voy a copiar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de cuando estén escuchando. Desde Antonio, también soy de Argentina y yo juego Signar y Trolls de verdad, no como Bernie, que lo juega ahí como algo para rellenar. Así que bueno, vamos entre los dos vamos a tratar de analizar un poco bien esa parte de los cambios. Una cosa, si la voz de Tony le suena familiar es que porque quizás lo hayan visto jugando un partido de Brawl Machine a través de su canal. Tony, ¿nos querés contar un poquito de tu canal o lo dejamos para el final? Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar el episodio de hoy siguiendo el orden de PP, que no es el orden de PP, sino porque PP decidió cambiar su orden, su legendario orden. Entonces arrancaremos por Signar, que es el primero que aparece en el documento. Ale, ¿nos lees qué pasó con los Warcasters de Signar? ¿Cómo no? Bueno, arrancamos con Artificer General Nemo, que calculo que es Nemo 1, que subió 2 puntos de Warjacks a 27, tenía 25, no era la gran cosa, pero suma. Alison Shakes subió a 31, 3 puntos. El capitán Alistair Cain ganó el keyword Gunmage, como todas las cosas que eran Gunmage y no tenían el keyword por alguna razón. Darius cambió la habilidad Pit Stop. Dice que ahora gana un de 3 más 2 focos y durante ese turno Darius y los Warjacks en su Battle Group pueden remover daño para repararse sin importar otras reglas. Entiendo que para cancelar Grievous Wounds. Darius y sus Halfjacks en su Battle Group, actualmente en su control, pueden hacer una reparación completa en Darius o en un friendly faction Warjack en base a base, removiendo todo el modelo con todo el daño del modelo con una sola acción. Caro Sloan ganó Gunmage también. Victoria Haley, su Temporal Barrier afecta a todos los modelos enemigos en su zona de control. Comandante Adepto Nemo perdió Locomotion, ganó Energizer. Es un cambio generalizado en casi todos los casters que lo tenían. Dalin Sturgis perdió Convección, ganó Positive Charge. Y el fit cambió al siguiente. Una vez por turno, en cualquier momento de su activación, excepto cuando resuelve un ataque, podés placear Sturgis completamente dentro de 3 pulgadas de su ubicación. Los modelos enemigos No Warcaster, No Warlock y No Master Infernal en su zona de control son empujados 3 pulgadas directamente hacia él en el orden de tu elección. Sturgis gana un foco por cada modelo enemigo en su engaging range y puede hacer un ataque básico con una de sus armas melee contra cada modelo enemigo en su zona en su línea de visión y en el rango del arma. Son los ataques simultáneos. Lieutenant Alistair Cain ganó el keyword Gunmage. El Lord General Colmald Striker cambió el texto de Iron Aggression para que sea Target Friendly Faction Warjack in the Spellcaster Battle Group can run. etcétera, con lo cual ya no se puede tirar fuera de su zona de su battle group. Major Prime Victoria Haley ganó 2 puntos de Warjacks, llegando a 27. Y Major Victoria Haley ganó 4 puntos de Warjacks, llegando a 29. La habilidad Force Field cambió, como casi todos los que la tenían, que es Blast Resistance, que en vez de ser inmune al daño de los AOE, gana más 4 la armadura. Y no puede ser knockdown, ni colateral. Seguimos acá, hacemos los Jacks, se agotó la lista de corrido. No, vamos a ir por partes. Ya que estoy, ya tomo la palabra. Una cosa, el Nemo que sufrió un... El Artificial General Nemo es Nemo 3. Que sigue la tendencia en general de todo el todo el documento, que le suma a, ¿qué pasa? Muchos casters que vienen con modelos accesorios, como los modelos que son unidad, que tienen un attachment, o los que te traen un jack, tenían un cierto castigo en los puntos de Warjack. Lo que hizo este documento fue, lo mitigó eso. Entonces, Nemo que te viene con un attachment, con otro miembro de su unidad, lo que es recuperar un par de puntos. En general, una cosa a destacar es que fueron todos buffs. O sea, no hay ningún nerf en todos estos cambios. Y algunos bastante significativos. Yo voy a destacar algunos para cambiar, que es el de Darius, me parece fantástico. Es cierto, Grievous Wounds y también cosas como Mortality te afectaban la fit, que era en buena parte por lo que no se jugaba. O sea, ahora, por más que tenga Mortality o que tenga Grievous o lo que sea, vas a poder curar a tus modelos. Y después, Haley 1, que ha habido y venido una y otra vez del meta, recuperó su hechizo más conocido, que es el que baja defensa y velocidad, que había en su momento lo había nerfeado y había pasado a ser comando, vuelve a ser control. Entonces, bueno, la vuelve a ser un caster mucho más interesante. Tony, ¿vos qué opinás? Sí, más o menos lo mismo que vos. Sobre Darius, no solo que puede reparar todo, sino que gana un D3 más 2 focos. Con lo cual, eso como mínimo es que tira Iron Aggression gratis al final de cuentas. Porque en la fase de alocar, tipo, llenas todos los Warjack de foco y sabes que mínimo ganas 3. Así que te da para tirar Iron Aggression Full Throttle de una. O sea, es casi que está diciendo, y tira, la fit podría decir tiras full throttle gratis, básicamente. Y era un caster que se veía mucho en Brawl Machine, porque como venía con los Half-Jacks, que son solos, tipo te daba 3 solos que vienen con el caster, o sea que te contestan zonas, que te agarran banderas de arriba, y tipo en semana te repara todo, y tira un hechizo gratis. Para mí va a ser uno de los casters que más se va a ver en Brawl, seguro, en Signar. Si quieres jugar una lista que sea así bien de attrition. Y lo mismo de Haley 1, tipo que antes casi nunca le ponías un Squire porque total no le hacía falta. Ahora que ese Temporal Barrier vuelve a ser en control, sí, le vas a enchufar siempre un Squire de una. Y sobre Sturgis, que tipo tiene un Super Treasure en la fit. Porque agarra todo, le pega todo y se llena de foco. Entonces es como para agarrar tipo un montón de infantería y uno o dos pesados. Y bueno, y ahora te voy a comprar 25 ataques y te voy a romper todo. Una cosa, faltó leer la parte final de la feat, que es que después de que hace los ataques, o sea, después de todo eso, en algún momento de la activación, o sea, puede comprar ataques, puede hacer los iniciales, sí, sí, lo que sea, puede placearse 3 pulgadas de vuelta. O sea, sí, le permite... Un super reposition. Un super position. Está bastante bueno eso. Le da Sí. Y si no me equivoco, ya tiene un hechizo que le hace un teleport, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Tiene un hechizo, sí. Tiene el que hace teleport, pero termina teleport, en ese momento. Sí. Así que se puede ir a después de hacer de romperte todo, se va a 9 pulgadas para atrás si quiere. Exacto. Algo que me llama la atención mucho es que su feat empuja todo lo que está en su control. No es en un comando o a cierto... Es... Uh-huh. Es una burbuja inmensa de atraer hacia él, con lo sí, cual sí, puede... Sí, pero eso... perdónale que te interrumpí, ¿sí? Pero ya era así de antes eso. Lo de que empujaba en su control. Eso demuestra lo poco que se usaba, porque está buenísimo. 3 pulgadas a todo lo que está en su control es bastante violento. Sí, poco, se usaba poco y nada. Yo personalmente creo que se va a ver un montón en general. Y se va a ver muchísimo en Brawl Machine, donde además Polarity es un pedazo de hechizo. Y la verdad que la lista de hechizos con las que queda finalmente Sturgis, que vamos a repasar rápido. Arcane Shield, Convection, ¿cuál es el que perdió? Convection es el que perdió. Perdió Convection, o sea que era el peor hechizo que tenía, así que no le muestra tanto. Lightning Storm, que es un hechizo que está ahí. Snipe y Teleport. O sea, tiene todos hechizos que son relevantes. Y una muy buena fit. Y sobre todo es uno de esos casters que ahora puede trabajar, porque va a hacer mucho daño. ¿Qué quiere decir, Tony? No solo que perdió por Convection, sino que le dieron Possibly Charge, cosa que cuando tira la fit puede pegar más todavía, por las dudas. Realmente quedó hecho es una máquina de picar carne él. Recordemos que tiene dos ataques, tiene una lanza con dos lados, y si pega a los dos tiene un Chain Attack Flash, que es después de pegar se puede placear 3 pulgadas. O sea, puede cargar, por ejemplo, algo, pegar, hacer la fit, atraer todo, pegar de vuelta todo, si mata lo que le pegó inicialmente, por ejemplo, se teleporta por la fit, sigue pegando, gana. O sea, es un caster súper móvil de esos que me encantan. ¿Tony? Y cuando gasta un foco para comprar ataques, en realidad compra dos, porque compra de cada punta de la lanza. Así que a la hora de hacer ataques es súper eficiente en foco. Sí, sí. Me parece que para el meta que estábamos viviendo hasta ahora, que andás a ver cómo se va a jugar ahora, pero el meta que era principalmente unidades pesadas, unidades medianas de multi-wounds y solos, que además PC-13, que quizás no sea tan relevante para contra un heavy, pero sí contra unidades, realmente haría destrozos en ese meta. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Seguimos con los Jacks, Tony. Sí, y un solo comentario más sobre Kane 2, que también vuelve un poco en forma de fichas, porque ahora que es Handmage, tiene el largo, puede, tipo, en vez de ser el asesinato puramente de disparos, tipo, te puede cargar, cosa que gana pistolier y está al lado tuyo, te tira la fit y te revienta cualquier caster del juego. Así que por ahí, para la gente que le guste jugar a una lista así bien de asesinato, tienen también a Kane 2 como una buena opción. Sí, sí, Kane 2 quedó muy bien también. Otro que creo que se va a dar mucho en Brawl Machine. Seguimos con los Warjacks. Ale. Bien, los Warjacks. Brickhouse bajó 2 puntos a 18. Cyclone bajó 1 punto a 12. Dynamo bajó 1 punto a 17. Perdió Multifire, como casi todo en el juego. Siguió todo en el juego. Y se convirtió en Rate of Fire 3. Firefly bajó 1 punto a 7. Hurricane bajó 2 puntos a 33. Lancer bajó 2 puntos a 8. El Minuteman bajó 1 punto a 8. All Roadie bajó 1 punto a 17. El Sentinel bajó 1 punto a 7. Tiene el nuevo texto de Shield Ward. Stonewall bajó 2 puntos a 34. Thorn bajó 2 puntos a 11. Y Triumph bajó 2 puntos a 16 con el nuevo texto de Shield Guard. ¿Tony? Sí, no, dijiste Brickhouse bajó 2 puntos a 16. Estaban 18 antes. Pero aparte de eso... no, la verdad que poco para decir, salvo está bien, bajó todo de puntos, porque en el resto del juego bajó todo de puntos. Si ya venías usando cualquiera de estos jacks, bien, porque los vas a seguir usando y vas a poder meter algo más. Y si no, yo creo que ahora que Nemo 3 tiene un par de puntitos más y que varias cosas que ya vamos a ver en Storm Division bajaron de puntos, por ahí se vuelve a ver Nemo 3 con Dynamo y Thunderhead y a un Firefly dando vueltas de Battlegroup. Y lo de Dynamo, que en vez de Multifire tiene Rate of Fire 3, es mejor en casi todos los casos, porque ya no te pueden parar la cadena de Multifire con un Shield Guard, pero es peor si lo quieres usar para bajar un pesado que sabes que está solo y que no tiene nada más, porque antes le pegabas los 4 tiros que iban haciendo cada vez más daño, y con la fit que tenías un dado adicional, tipo, te bajabas un pesado. Ahora con Rate of Fire 3, no. Pero bueno, salvo en ese caso, queda mucho mejor, porque ahora es mucho más fácil, tipo, matar, no sé, 3 infanterías pesadas sin demasiado problema. O un ligero también te lo seguís llevando puesto con la fit de Nemo 3. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Tony. Creo que en general hay muchos jacks que van a dar más juego. Lancer, por ejemplo, es un jack que a mí me encanta y con 8 puntos me parece un robo. Hay dos cositas que quería señalar. Que uno es All Roadie 17, me parece mal. All Roadie es un. Básicamente es un Ironclad mejorado. No sé si vale 4 puntos más en un mundo en el que, por ejemplo, este Megalith vale 16. Me parece que el Rowdy no sé si vale esos puntos, porque en realidad te da un poquito. Ya con unos stats un poquito mejor y Countercharge, que es lo. Bueno, y que cara gratis, son las dos cosas. Pero no sé si vale 4 puntos en este mundo, habrá que ver. Y después, me parece que. No, absurdo, y no entiendo por qué PP sigue colocando al Stormwall más caro que al Hurricane. Hurricane me parece un colosal. Yo lo jugué bastante a los dos. Y honestamente, Hurricane me parece un colosal muy superior. No solamente por ser Arknod, sino también por las armas que tiene, sus armas con este. Con Knockdown y con Slams. Me parece mejor Jack directamente. ¿Tony? Creo que es más que nada porque el arma principal llega más lejos y pega un poco más fuerte. Y porque te pone el solo todos los turnos gratis. Que es una herramienta de control de escenario bastante potente. Y que aparte se usa para triangulación y todas esas cosas. Es la única justificación que le podría llegar a ver. Que por la cual es más caro. Porque bueno, no voy a comparar esto con el Hellmouth porque no tiene punto de comparación. Pero una de las de las virtudes del Hellmouth era que te ponía algo que contestaba todos los turnos. Que no había forma de evitarlo. Y el Stormwall, salvando las diferencias, también hace eso. Y entonces, puedo ver la justificación por ahí. Vale. Mencionaban al Lancer y coincido que con 8 puntos es excelente. Yo jugando con Retribution lo comparo con el Griffon, que es un Jack de 8 puntos con escudo, Reach de 2, buena movilidad y mucha utilidad. Y es la Quimera, que es un arconodo de 8 puntos, con buena movilidad. Ahora que le subieron en su momento en el CID la defensa 13, con la armadura 16 más 2 del escudo, son extremadamente parecidos, y creo que el Lancer cumple las dos funciones, porque tenés un taponcito, un arconodo, el escudo que te saca Cortex, la lanza, realmente es redondísimo, y no tenía sentido que esté 10 puntos cuando cosas muy similares estaban a 8, o 9, o 7. Quería aclarar eso nomás. Solamente una cosa más para decir, Thorn va a haber mucho juego, pero mucho juego con cualquiera de las Haleys, si la Haley vuelve a jugar. Y era, quería decir eso, me había faltado señalarlo. Seguimos entonces ahora. Ale, ¿seguí leyendo? Como no, pasamos a los Battle Engines. El Storm Trader bajó un punto, llegando a 17, y el Trenchard Blockhouse bajó un punto, quedando en 9. No hay mucho más. Tony. Lo mismo que antes, si ya los venías usando bien, la vuelta lo mismo el Storm Strider y ahora que Nemo 3 tiene un poquito más de puntos de Jack y todo en Storm Legion es un poquito más barato, por ahí vuelve Nemo 3 y su super guideline en la feed y con dos unidades de caballería ahora que son más baratos como para tener un follow up de melee, o al revés, tipo primero te rompe en melee todo lo que puede y después te llena de disparos eléctricos. Y no juego Trenchers, así que no puedo opinar sobre la casa, pero tipo creo que sigue siendo un poquito cara comparado con las demás estructuras porque no hace mucho más que estar ahí, tirar un par de tiritos de POW 12 y revivir un de 3 Trenchers, así que no es la gran cosa. Bernie. Sí, estoy de acuerdo con Tony. El Storm Trader se jugaba a 18 en las listas correctas, se va a jugar a 17. No veo mucho cambio en eso, más con el Firefly más barato, porque que ayuda a que el daño sea más fuerte. La casita, como le decimos todos, no va a haber nada de juego, porque nunca vio juego hasta ahora. Es un modelo que medio que nació muerto, porque tiene todos los defectos que tiene cualquiera de las estructuras que ha salido en el juego hasta ahora. Y básicamente nada para compensarlo, porque realmente no hace nada que compense sus debilidades. Uno lo compara, por más que los precios sean similares de cosas, con por ejemplo el Well o la puerta, el Well of Orboros o la puerta de Infernals, y realmente es ridícula la comparación. No hay punto de comparación. Es por lejos, es por lejos la peor estructura del juego. Incluso la casa de la iglesia de Menoth es mejor que eso. ¿Tony? Creo que está pagando por las dos trincheras que trae el Blockhouse. Porque viene con dos trincheras y ahí es donde dicen, bueno, porque es traer terreno extra en la mesa. Es una habilidad que tiene precedente histórico, digamos, de ser una cosa bastante fuerte, así que creo que está como un poquito sobreajustada por ahí. Que lo entiendo, si vale 5 puntos y trae dos trincheras sería ridículo, más allá de que no haga nada más, pero bueno, creo que viene por ahí la mano porque está tan cara. El tema es que trincheras, que sirve, es un buen terreno, pero sirve básicamente para proteger con digging en una estructura que se va a usar con trenchers, que ya hacen digging. O sea, la trinchera es redundante, no es tan importante como que si lo sea en otra lista, pero por el sistema de themes actuales no vas a poder jugarlo. A ver, me encantaría tenerlo, por ejemplo, con Storm Division y poner trinchera para proteger a los Storm Knights o a los Storm Lancers. Pero no, la tenemos en el team de Trenchers, que los Trenchers seguramente van a hacer su dig-in para mantenerse con vida contra Blast. Entonces realmente no tiene mucho sentido, en el sentido de la existencia de la casa. Y bueno, va a seguir como lo cuesta ahora, que es un modelo que no ve juego y se mantiene en los estantes. ¿Les parece? ¿Seguimos, chicos? ¿Vale? Tony, ¿quieres decir algo? Y que se puede proxiar con un pote de helado dado vuelta, ya del caso que lo quieras probar, así que tampoco ni siquiera hace falta que te lo compres. Es que yo creo que hoy en día, si uno lo ve en un torneo, no sabe la diferencia entre uno real y uno proxiado, porque creo que todo el mundo lo proxió. Entonces, yo ni lo proxié, pero porque nunca lo usé, nunca me llamó para usarlo. Pero no sé si Pepe habrás vendido alguno, porque creo que todo el mundo lo proxió, porque es, además de todo, es un modelo muy feo. Es un modelo realmente feo. Lo he visto en Mystery Boxes, así que no sé si vender en el sentido tradicional de la palabra, pero Lo regalaron. sabemos que hay gente que le dio plata a Pepe y Pepe le dio un blockhouse, así que. Si estás en la Mystery Box, significa que no lo vendiste. Ahora sí seguimos, Ale. Bien, llegamos a los solos. Arcane Tempest Rifleman bajó un punto, quedó en 3 y ganó el Gunmage Keyword. Tiene sentido. Captain Maxwell Finn bajó a 5 puntos, bajó un punto. Gunmage Captain Adept bajó un punto a 4 y ganó Veteran Leader Gunmage. Journeyman Lieutenant Alistair Cain bajó un punto a 4. Journeyman Warcaster bajó un punto a 3. Lieutenant Alison Shakes ganó Dual Attack. Lieutenant Bastion Falk bajó 2 puntos a 3 y ganó el Gunmage Keyword. Lieutenant Gwen Keller cambió el texto de Force Barrier, más 2 a la defensa y Blast Resistance, más 4 a la armadura contra Blast Damage. El Patrol Dog subió del FA a 2, pasando de 1, y bajó a 1 punto, con lo cual vale 1 punto. Negoción. Trencher Booster tiene las nuevas reglas de Shieldguard. El Trencher Master Gunner bajó 3, perdón, 1 punto a 3. Y el Trencher Warcaster Lieutenant bajó 1 punto a 3. Bueno, me parece que de todos los cambios, el más destacable para mí, y es una opinión muy personal, es que el Captain Adept haya ganado Veteran Leader, porque justifica mucho más tener dos en tu ejército para hacer una burbuja, para que tus Gunmages sean extremadamente precisos, porque el Gunmage, que en general tiene un RAT de 7, vas a tener RAT de 8, lo que significa que en dados promedio está pegando defensa 15, que es una de las defensas altas normales de juego. Sin contar cosas como stack de defensa o algo, o cosas similares, y los transforma le da un empujoncito más para que los Gunmages se transformen en una fuerza aceptable. En lo personal, quiero señalar nada más que el Patrol Dog a un punto está perfecto. Es un modelo que ahora, si te falta un punto en la lista, lo pones. Quizás no, a dos puntos sea más difícil justificarlo. Salvo que estuvieras jugando Company of Iron, cuando todavía la gente juega Company of Iron, y podía ser que fuera el jefe de tu ejército y todos los demás respondieran a un perro. O que estuvieras jugando, ahora estuvieras jugando un ejército de Trenchers en Brawl Machine, que no sé si se hace, y te sirve para contestar una bandera. Ahora un punto me parece un excelente solo. Y por último, un solo que me encanta, que es Alison Shakes, pero me encanta, con Dual Attack, realmente lo necesitaba, porque es un modelo que quiere hacer muchas cosas y le falta a veces un poquito de fuerza. Y ese Dual Attack para poder hacer el disparo seguramente la misma cosa que carga, porque ya no es. Tampoco es un solo de combate muy eficiente, pero a veces quiere entrar a combatir. Me parece que lo va a ayudar muchísimo. Tony, ¿vos qué opinás? Perdón, está muteado. Sí, más o menos lo mismo que decís vos, que esto de tener cosas de un punto en todos los themes es algo que ya mostraron que vienen haciendo hace rato, en los últimos Dynamic Updates y los CDs. Así que bueno, que cada theme tenga el suyo, el perrito, por lo que hace a un punto, está más que bien. Lo del Gunmage, Captain M también, que sea veteran líder, ayuda a, no solo a los Gunmages, sino a Kane y a Gareth Loan para que sean todavía mejores en el asesinato, por si les hace falta. Y creo que Wayne Keller es el caso del modelo que más rápido pasó a tener un nerf después de un buff, porque tipo, la buffearon un montón en el CID de Storm Division, que fue hace cuánto, un mes y medio, y ya le tocó el nerf de Force Barrier al toque. Así que creo que fue el modelo con más cambios en la menor cantidad de tiempo. Sí, pero aparte de eso, es parte de la, ¿cómo es? De la tendencia de todos estos cambios. De bueno, todo baja un poquito de puntos. Muy importante lo de Finn, porque Finn sigue siendo un requisition option. En 5 puntos, si se quedaban 6, no iba a hacerlo. Y ya que mencionaste lo del Patrol Dog en Company of Iron, el Patrol Dog también puede ser tu líder en Fallen Corvus y le puedes poner una armadura de Manowar. No me preguntes cómo funciona eso, pero se puede. Ale. Iba a decir lo mismo de Finn. En general, en las distintas facciones se nota cuando cortaron a 5 puntos el máximo de los solos gratis, salvo los específicos del DEM. Y hay facciones que la sufrieron bastante porque perdieron una gran diferencia por los puntos de los solos que tienen que pagar y los que les dan gratis. En este caso, Signar recibió el paquete completo tratando de levantar todo lo que es Gunmage. Pero además los solos quedaron bien parados, porque no tienen tantos solos que hayan quedado por encima de los 5 puntos y sean obligatorios pagarlos, cuando otras facciones, cuando lleguemos a Red lo voy a mencionar, realmente salieron perdiendo bastante por ese lado. Una cosa que en realidad no, técnicamente no fue un nerf, aunque sí lo fue por supuesto, el tema de Wayne Keller, fue un cambio en la manera de funcionar la regla. Aún no hemos probado, tengo la idea de que el más 4 armadura es bastante equivalente a un a ser inmune a Blast, porque en general, aún hoy en día que hay bastante high explosive, armadura en general los modelos tienen, no sé, pensando en lo que es un salvo fue un Gunmage, en cuyo caso sí. Es ridículo, pero por ejemplo, si fuera, fuimos a jugarlos en Storm Division, la armadura natural es 15, con lo cual armadura 19. En dados promedios, aún un High Explosive no te mata. Y si tenés alguno de los buffs, que muchas veces se acumulan los buffs de los Storm Knights para poder llegar a más, seguramente quedes bastante cerca de inmune. Igual, sí, es cierto, es gracioso que aparecía que iba a ser muy buena. Mucha gente se compró el modelo y después inmediatamente, ¡puf!, te metieron en el Nerf. Eso fue gracioso. ¿Tony quería decir algo o era una en anterior? No, sí, era eso que estás diciendo vos, que es verdad que en Storm Division cuando todos arrancan armadura 15 para arriba, tener más 4 armaduras en inmune es casi lo mismo. Así que si en realidad no es un nerf, salvo que tu oponente saque doble 6s en todas las tiradas de daño. Pero sí, como bien decís, los Storm Knights empiezan en armadura 15, con la minifit se van a 18 y más. No sé, cualquier feat o Arcane Shield o cosa que le quieras poner encima y ya están en armadura 25, 29 contra Blast, así que eso y ser inmune es lo mismo. Cuando decís doble 6, un saludo enorme a Matías Pan, a Barbas y a todos los tipos que siempre sale bien los dados. Ah, Ale, por supuesto, ya tenemos acá. Alejandro, a toda la gente que siempre sale bien las tiradas de dados, porque siempre hay uno en cada meta, por lo menos, esos que te arruinan las estadísticas de los dados. Hablando de Ale, Excelente. seguimos la lectura, Ale. ¿Cómo no? Llegamos a las unidades. Los Arcane Tempest Gunmage bajan 2 puntos, quedan en 9 y ganan una regla nueva, Supporting Attack, que si no me equivoco es 100% nueva. Durante la activación, si están en formación, un modelo de la unidad puede forfitear su acción de combate para darle a otro modelo dado adicional de ataque y daño este turno. Por cada uno de estos dados, tenés que descartar otro, básicamente un pseudo Hand of Fate a un amigo. Un modelo solo se puede afectar por un Supporting Attack por turno. Después la Black 13 bajó 3 puntos, quedó en 7 y ganó el Keyword Gunmage. El Field Mechanic bajó un punto mínimo y máximo, quedando en 2-4. Los Long Gunners bajaron un montón, 2 puntos mínimo, 3 puntos máximo, quedando 8-13. Los Rangers bajaron 2 puntos, quedaron en 7. Los Storm Lances bajaron 1-2, quedando 11-18 respectivamente. Los Stormsmith Granadier cambiaron el texto de Force Warrior, como todo. Los Sword Knights bajaron 1 o 2 puntos, quedando 7-11. Los Tempest Blazers ganaron, perdón, bajaron 1 o 2 puntos, quedando 10-16. Y ganaron el keyword de Gunmage. El Trencher Cannon Crew bajó 2 puntos a 4. El Trencher Chain Gun Crew bajó 1 punto en 3. Y el Ammo Feeder quedó en 1 pulgada, que fue un cambio bastante general que estuvieron haciendo en muchos modelos de regla base con base. Los Trencher Combat Engineers bajaron 1 punto a 4. Los comandos bajaron 2 puntos de máxima y mínima, quedando 8-13. El Express Team también cambió el Range Fighter a 1 pulgada. La Trencher Infantry bajó 1 o 2 puntos, quedando 9 de mínima, 14 de máxima. Y los Long Gunners Trencher bajaron 2-3 puntos, igual que los comunes, quedando en 9 de mínima, 15 de máxima. Bueno, en general, creo que destacar que Tsina ahora tiene unidades muy baratas. Los mecánicos, la mínima son 4, el jefe y 2 y 3 Grants, o sea que a 2 puntos significa que la mínima de mecánicos valen 0,5 puntos cada uno. Eso es extraordinariamente barato. Ayuda mucho en unidades, por ejemplo, o en listas específicas como Fleming the Darkness, cuando uno juega con Gastón Cross, como bien lo descubrió Tony jugando contra Ezequiel, que se puede hacer, a veces se puede hacer Zack Pound para ganar almas. Ayuda mucho, por ejemplo, por jugar, hacer eso. Y sobre todo, quiero señalar que una unidad que a mí me gusta mucho, pero que no se juega nunca, ni creo que se juegue con esto, que es la Long Gunner Infantry, que a 13 puntos sigue estando cara, pero es una unidad que, bueno, por lo menos es un poquito más justificable ponerla ahora. El cambio que hicieron a los Gunmages me gustó. Yo pensé que iban a volver a tener la orden que era Tempest Inferno, que era la orden que tenían en MK2, que podían hacer un combine de AOE5 y que participar en eso. Que me gustaba mucho, que desapareció junto con el cambio. Pero bueno, esto ahora por lo menos te da una oportunidad para que algunos Gunmages, cosa importante, no tienen por qué estar en rango ni nada, puedes dejar Gunmages atrás y ayudan a la unidad y hacen que sea más fácil buscar los críticos para hacer el crítica brutal damage. Tony, ¿vos qué opinas al respecto? Sí, básicamente es tipo, mira, todo baja de puntos, que es la tendencia del juego. Me encanta Ale diciendo 9 de mínima, 15 máxima, parece que está pasando el clima, así me encanta. Pero sí, todo más barato. Lo de los Gunmages, como decís vos, tipo necesitas críticos no solo para el brutal damage, sino también para el Thunderbolt, para buscar el KD. Así que sí, se van a ir un poco más. Igual, como yo estoy acostumbrado a jugarlos con Haley 1, que me da el hechizo que, ¿cómo se llama?, que me da un dado adicional, tipo, ya estaba acostumbrado a eso para buscar los críticos, así que. Pero bueno, ahora por lo menos puedo jugarlo con algún otro caster que haya dando vueltas. Y sí, igual el cambio que más me sorprendió, no solamente acá sino en el juego en general, es que todas las caballerías pesadas bajaron. Yo pensé que las caballerías pesadas iban a quedar. Y te digo que 18 puntos los de Storm Lances creo que son la mejor caballería pesada del juego, por los puntos. Sobre todo porque los Chosen quedaron, son los únicos que quedaron en 20. Sí, y no solo eso. Yo pensé que iban a bajar más los Tempest Blazers, que son una unidad que es buena, pero realmente ni loco valían los puntos que valía antes, que eran 18 puntos. Y ahora te diría que si por 16 puntos tengo Tempest Blazers y lo comparo por 18 de los Storm Lances, no hay comparación. Los Storm Lances son infinitamente mejor. ¿Ale? Respecto de la caballería, es verdad, casi todas las caballerías pasadas bajaron, pero el tema es que si no, creo que algunas incluso quedaron caras, después lo voy a mencionar con lo de Red, pero comparado con ciertas infanterías pesadas o pegadoras, la caballería sigue siendo cara. No es el caso de los de Signar, porque es una caballería que dispara, tiene un montón de reglas encima, con lo cual por ahí justifica una bajada de puntos razonable como quedó ahora. Pero otras caballerías pesadas siguen estando como un pelín, un punto menos o alguna regla más que le falta, porque siguen sin tener el impacto en la mesa que uno esperaría de la caballería pesada. Y en el caso de la caballería ligera Gunmage, ahora que son Gunmage, quizás no le bajaron mal los puntos porque recibieron ese buff que en realidad reciben del DEM. Pero no sé si va a alcanzar. Yo creo que no, porque parte de la gracia de la unidad rápida que flanquee por el costado y es de papel, porque son 14-11, 5 boxes. Y realmente lo último que querés en la vida es que comprometerlos a melee. Entonces, si vos haces pistolier, los mandás a cargar pegan. Es cierto que tienen unos tipos de tiros brutal damage, no critical, pero, sino brutal, pero aún así un POW 10 con 4 dados tampoco es algo que te garantice dejar un heavy donde pegue dos, más son base grande, o sea, van a pegar 2 o 3 a lo sumo a un objetivo, no te bajan un heavy, no pueden hacer reposition y quedan ahí y lo vas a perder. ¿Tony? Sí pueden hacer reposition porque es una carga y reposition después de una carga lo puedes hacer. Pero que van a quedar engañados. Mi punto es que no sí. matas al... Sí, sí. No, pero eso, no están para matar heavies, por más que tengan los 4 dados. Pero ahora te aseguras de cualquier infantería de una herida, te la llevas puesta. Que era antes una cosa que no pasaba, porque como no tenían pistolier y te ponían una infantería de una herida, esas que tienen armura 21 o 22 contra disparos, ¿sí? Que antes no las podías matar de ninguna forma y tu caballería tipo ligera se quedaba ahí papando moscas. Ahora por lo menos tenés la opción de decir, bueno, voy, cargo, mato 5, hago reposition, dejo uno metido en el medio de lo que quedó de la unidad. Porque aparte de Gunfighter, como funciona con la Free Strikes, es que es con el reach del oponente. Así que si el oponente tiene reach 2, tipo estás trabando un montón de gente que no se va a querer comer un Free Strike de pistolier y brutal damage. Entonces te da juego contra o infantería ligera, infantería de una herida de armadura alta o de boxes de armadura baja, como por ejemplo unos Democorps sin buffear, ¿sí? Que antes no tenían nada que hacer contra ellos. Así que para mí quedaron muy bien y por eso quedaron en 16. A mí siempre pareciendo, obviamente uno puede escribir, me siguen pareciendo caros para lo que hacen. Creo que uno o dos puntos más hubieran sido, los hubieran dejado mucho más jugables. Pero bueno, justamente la diferencia. Una cosa, amo los. Fueron la primera unidad, la segunda unidad que me compré en el juego. Y los tengo pintados por mi señora esposa, que quedaron muy, están muy lindos pintados. Y me encantaría poder jugarlos, pero la verdad que dejé de jugarlos cuando me vapuleaban cada vez que los jugaba. Porque no en el MK3 realmente no fue muy amistosa con los Temple Blazers. Que sí era una unidad de los famosos Murder Ponies de MK2, en la cual eran muy útiles. Bueno, seguimos, Ale. Perfecto. Llegamos a los attachments. Arcane Tempest Gate Mage, Arcane Tempest Gun Mage Officer baja un punto a 3. El Squire baja un punto a 4. Por mí que lo borren del juego, lo odio. Sword Knight Officer and Standard baja un punto a 3. Trencher Commando Officer baja un punto a 3. Trencher Commando Scatter Gunner baja un punto a 1. Y Trencher Infantry Officer and Sniper bajan un punto a 4. ¿Por qué lo odias? La verdad que es uno de los mejores attachments que tiene Signar. ¿Por qué lo odias, Ale? ¿Qué te hizo? Me hizo cosas feas en MK2 cuando Signar era OP y se jugaba mucho y decías, ¿cómo? Y encima repite y le da 2 pulgadas más de control a Hayley y encima le da foco. ¿Y cuántos puntos vale? Y uno se ponía mal. Y era así. Es como Arturito en Star Wars. El chabón ganó las 7 películas él solo, 9 películas las ganó él solo. Y terminás odiándolo porque no tiene sentido. Vuela, raya, pica, tiene un sable de luz. ¿Qué más querés que haga? Sí, está un poco pesado, ¿cierto? Creo que en general no hay mucho que decir. Bajaron un poco todos los puntajes. ¿Tony? No, justo iba a decir eso, que bajó todo como seguía bajando todo. Pero ahora que vi lo de los los Sword Knights, ¿quién te dice que por ahí no se ve una mínima de Storm Knights si juega Heavy Metal para molestar ahora que están tan baratos y son relativamente defensa alta? Quizás alguno que los tenía juntando polvo se anima a poner una mínima o una máxima sin attach en el medio de la mesa, de tener armadura 15 o 18 contra disparos si le pones blur o algo por el estilo, y son una forma de hacer un speed bump, como le dicen los angloparlantes. Bernie. Son una de mis unidades fetiche, a mí siempre me gustaron muchísimo. Recordemos que tienen flank, o sea, es de las pocas maneras que Signa tiene de tener Weaponmaster, que en lugar de Weaponmaster generalmente tiene los Storm Knights que directamente pegan fuerte y ya está. Pero los Storm Knights, por el precio, yo creo que por el precio es una unidad muy infravalorado. 11 puntos por 10 pibes que tienen este flank y que van a pegar bien melee porque tienen un mat natural bueno y con flank quedan un mat extremadamente bueno. Yo creo que realmente vale la pena. ¿Tony? No pensé que así vamos a ti. Bueno, pasamos entonces a los themes. Vemos un poquito los cambios en themes. ¿Que hubo algún cambio? ¿Hubo? Bien. Vamos con Gravediggers. El cambio, la requisición en modelo pequeño o mediano solo, máximo 5 puntos, que es un cambio que se hizo general en casi todos los DEMs del juego. Heavy Metal tiene el mismo cambio, el modelo mediano, el solo mediano o pequeño, máximo 5 puntos. Sons of Tempest tuvo varios cambios, la composición sumó los Rangers, la unidad de Rangers, perdón, la requisición de solo de base media o pequeña bajó a 5 puntos y ganaron como Special Rule, todos los Gunmage ganan Pistolier, o sea, básicamente todo menos los Rangers. Después Storm Division cambió la requisición de los de los solos, base pequeña y mediana, a 5 puntos, y eso es todo. No, muy loco. Fue bastante, creo, bastante estándar, entonces fue el cambio. Lo más relevante fue poner Rangers capaz en Sons of Tempest, que era de por sí una unidad que estaba en estaba en el Team de Trenchers, de Gravediggers, pero tampoco se juega demasiado. Es una unidad que es buena, pero no sé si vale colocarla en día. Tony, ¿qué vas a decir? Sino con respecto a los cambios de Akratos, cuesta máximo 5 puntos. Este es básicamente para que Sabio Montero Costa no entre gratis en ningún lado. Que podemos debatir si está bien o está mal, pero bueno, que es un que sea un pibe a pie que tiene Speed 7 y Whippo Master Pou 15, tipo, es un montón. Y también, si bien todo bajó de puntos, la verdad es que no quedaron muchos solos de 5 puntos en cada sim. Así que en realidad, ahora tenés la dicotomía de, ok, quiero maximizar mis puntos de requisición y poner 15, poniendo algún mercenario o alguna cosa por el estilo, de los que son partisan, o me quedo jugando, tipo, no sé, con dos capitanes y un squire en Zone of the Tempest, que son 12 puntos, pero que me completan la lista y no estoy rellenando los cosas. O sea, en ese sentido está bien, todo bajo de puntos, pero los requisitos también bajaron de puntos, así que no es que ganaste 20 puntos en la lista, sino que cuando haces todas las cuentas por el tema de que pones los requisitos, ganaste 15 en total, o una cosa por el estilo. ¿Bernie? Yo, dale vos primero porque yo quiero hacer un pequeño rant, así que vos primero dale. Iba a decir lo mismo que dijo Tony respecto de los puntos, los requisitos en general bajaron, entonces hay modelos útiles de 6-7 puntos que quedaron afuera del requisition gratis, salvo casos muy excepcionales que están incluidos en la lista del DEM, y después los demás bajaron a 3, 4, 2, cuando antes por ahí era muy fácil poner 15 a 18 puntos, salvo Círculo, que creo que sigue pudiendo poner 21, no sé, hay que escuchar el capítulo de Cuarto de Guerra de Círculo para saberlo. Ahora las listas van a tener entre 8 a 12 puntos, como dijo Tony, entre algo útil o poner puntos porque vale más, pero por ahí no te sirve lo que vale más. Creo que el promedio va a estar ahí entre 10 a 12 puntos, cuando antes estaba pasando los 15, si querés algo útil y no rellenar por rellenar. Igual creo que el slot de solo, si tenés uno partisan, o no sé si algunos pueden meter el mercenario solo gratis, va a cotizar mucho para meter el Hermit, que son 5 puntos y sigue siendo excelente o un poquito más. Voy a decirlo porque tengo que decirlo. ¿Por qué, Pepe? O sea, ¿en qué planeta, en qué culo cabe que tengas un modelo de 6 puntos, Lord of the Fist, cambias todo el puto juego para que el Lord of the Fist no pueda entrar gratis y bajas un punto al Lord of the Fist? O sea, ¿por qué? Tenés a Scythe con 6 puntos, Sabio Montero Acosta, decía Tony, con 6 puntos. ¿Alguno de esos dos te condicionan tanto el deploy? ¿Tienen tantas posibilidades de asesinato como Lord of the Fist? No. El Lord of the Fist por 6 puntos ya era rondado al OP. Por 5 puntos, siguiente gratis, es una afrenta a los ojos de Dios. Realmente no sé qué estaban pensando, no sé si estaban drogando, no sé si Álvaro les pagó, no sé qué estaba pasando. ¿Ale? Principalmente lo que te demuestra es que Círculo es más OP o está más consentido que todo el resto, porque a los a Sight ya lo vamos a mencionar después, pero le hicieron un nerf con mejora, o sea, este es un side grade, como dijeron en muchos lados. Sigue valiendo 6 puntos, puede ser, podría valer 5, pero era un modelo que entraba gratis. Los Warden Executioners los recontra nerfearon y se los recontra merecían, pero por 6 puntos pagos no se sabe si los vale. Hay un montón de solos que quedaron en ese limbo de por 6-7 puntos los tengo que pagar. Antes era gratis, entraba seguro. Ahora no sé si lo pongo o no lo pongo. ¿Por qué bajaron a Lord of the Fist? ¿Qué sentido tiene que lo hayan hecho? Nunca lo sabremos. Ninguno. No. No, es absurdo. Por más, o sea, es como un insulto a la cara. Es como que el escupitajo en la cara después de todo. Porque te bajaron todo el sistema está armado para que tú no puedas tomar los solos OP como requisition. Y dijeron, no. Salvo Circle, que por supuesto puede tomar gratis. ¡Pip! Y lo pusieron realmente, pero molesta, irrita. Y para peor, lo que más me molesta es la cara de baboso de Álvaro cuando lo lee. Odio a Álvaro. ¿Tony? Fue el espíritu de Pagani que la poseyó a Faye por unos minutos, así mientras estaba escribiendo los cambios de Circle, como para hacer ese cambio ahí. Sí, compré. Bueno, seguimos ahora porque ya me desahogué. Seguimos entonces, vamos a jugar Retribution y como tenemos a Ale que nos lo va a comentar, Tony, ¿nos leerías los cambios? Pero cómo no. Empezamos por los casters. Adeptus Run pasa a ganar 2 puntos de Warjack a 28 y cambia el texto de Force Mastery. Por este modelo gana resistencia a Blast y no sufre daño colateral y no puede ser Knockdown. Cuando un AOE de un ataque de rango enemigo se desvía en este rango de control, vos podés elegir la dirección de la desviación. Supongo que lo único que cambia y corregimiale es que es Blast Resistance, el resto es lo mismo. Es correcto. O sea que vas a tener más 4 de armadura en vez de ser inmune. El Ara de The Shadow gana Reposition 5 sin otros cambios. Falseer, la Inmisericorde, le cortan Ciclón y gana Vanish, Sprint y Treasure. Y Amputation pasa a ser crítica en Amputation. Tiene un nuevo texto para Bounty Hunter, que es que la segunda oración pasa a ser durante cualquier momento en su fase de activación, excepto cuando resuelve un ataque. O sea, porque no lo puedes intercalar entre ataques, supongo. Y Pain the Price pasa a ser cuando esta arma, que es el arma que tiene Falseer, de melee, daña a un modelo enemigo con un ataque inicial o un ataque especial después del ataque, puedes poner un bounty token. Es para a 10 de Falseer en un modelo unidad. Que eso es para que funcione con el Thresher. Porque en el primer, cuando pasaron los nerfs, no funcionaba con el Thresher. Ahora sí, o sea, básicamente le permite poner, si es un Thresher grande, poner un montón de bounty tokens. Y Siria cambia el texto de Crusader Skull, es un cambio general, que cuando inicia una carga como parte de su movimiento normal en el control del Spellcaster, ganamos el movimiento y dura por un turno. Este creo que el único cambio es para que no lo puedas hacer en una contracarga u otra carga fuera de activación. Kalisa, el susurro en la noche, gana Synergistic Magic, el Rune Volcanon pasa a ser rango 10, Rough 3 directo y POW 12, o sea, le sacan en Reload 2. Energy Siphon pasa a ser una habilidad base del cañón y tiene un nuevo texto y gana para reemplazar el attack type de Snipe. Synergistic Magic es esta regla que le agregaron a casi todas las facciones en al menos un caster. Te puede ganar el caster, gana Power Tokens cuando destruye un modelo enemigo. Y los puedo usar para castear y upkeep y mantener hechizos de upkeep. Y Energy Siphon, básicamente es cuando este modelo impacta a un modelo enemigo con uno o más foco, furia o esencia, pierde un foco, furia o esencia. Y este modelo gana un punto de foco. Que ahí la actualización es que ahora afecta a esencia también. Raven, la luz eterna. Open Fire pasa a ser el costo 1, que es un cambio general del juego. Y también cambia Locomotion por Energizer, como ya lo vimos con Nemo. Y Byros, el incisor de la Dangar, al final de la fita agrega el siguiente texto, que dice, avanza hasta 3 y un Warshack amigo gana un punto de foco. No remuevas el foco que no haya sido gastado de tus Warshacks. Esto creo que es, corregime Ale, pero creo que la feed no cambia nada, salvo que pasaría a leer la feed entera para entenderla, pero si no me equivoco es cuando te dañan, te mueves 3 y ganas un punto de foco, ¿no? Es correcto, ya que estamos y que es el último, voy a arrancar con Byros, que es el cambio que más me emociona a mí porque amo a Byros 2 y una turba de Fénix, de jacks ligeros. Antes movía solamente, ahora además te da un foco que encima no se borra y no perdés el foco que asignaste, con lo cual lo que te permite es, el feat de Byros era tirar gente a molestar y morir, y que tus jacks se reposicionen para contestear o quedar parados para un asesinato o una masacre el turno siguiente. Nunca te alcanzaba el foco, tenías que aprovechar la sinergia y la verdad que te quedabas corto por lo general. Con este cambio, la verdad que Byros tiene la posibilidad de repartir todo el foco, usar los arcanistas, las unidades y los solos y llenar a todos los jacks, y el próximo turno tener el foco. Es bastante brutal eso, más de lo que ganás. Después, los otros cambios más por ahí importantes son los de Kaelisa y los de Falsir. Falsir también se lo veían venir, porque era cualquier cosa cuando salió. No es una nerf, propiamente dicho, porque la verdad lo que hicieron fue reacomodar un poco lo que hacía, para empezar el Critical Amputation que se vaya porque mataba un colosal sola, era una estupidez. El Cyclone para que no tenga tanta movilidad, de ir y venir, que se usaba más que nada para ir, tirar la feat, hacer alguna maldad y volverse, y no era muy representativo del personaje que supuestamente es un tanque que arrasa con todo en su camino. El Vanish es una pequeña reposición y Sprint es un descontrol. Y Treasure, que se combina para poner un montón de bounty tokens si te agarras una unidad desprevenida. Y los otros cambios son los de Kaelisa, que realmente queda muy, muy interesante. Varios grupos de Facebook y Discord están hablando de ella. Se volvieron muy locos porque los tres disparos de POW 12, básicamente rango 14, es muy, muy bueno. Y vas a seguramente matar un par de modelos, con lo cual vas a tener foco siempre extra para cubrir, cubrir tu swap gifts, que tiene muchos. Con lo cual es una muy buena caster, que siempre fue buena, pero quedaba ahí en el borde, sobre todo con los cambios del meta y las cosas que iban saliendo. Los demás cambios, la verdad, en particular a mí no me vuelven loco. Los dos cambios de Rabin son súper correctos, pero se va a seguir siendo como que es medio esquizofrénica. No sabe si quiere una gunline, si quiere ir al melee, si quiere bufear. Le falta chiste, por lo menos a mi gusto. Ran va a seguir sin ver la cancha porque dos puntos más de Jack no hacen ninguna diferencia con todo lo que hay inmune a push, a KD, etc. La verdad que Ran solo, hasta que no modifiquen el ejército a su alrededor, no va a ver la cancha. Y el ARA, esa Repon 5, está buenísimo, pero no cambia mucho del estilo de juego. Le da un poco de supervivencia, o de mover, tirar buffs y esconderse, o no es tan zarpado. Sí, chicos. Solo un comentario general. Me parece, los cambios por lo menos me parecen hechos con mucho cariño. Yo, leyendo todo el documento, retes de esas facciones, que me sorprendió cómo los cambios eran, parecían más detallados que en general. Porque en general vos lees los cambios y uno no sé. Bueno, acabamos de venir de Signar, que los cambios son más puntos, más puntos, más puntos. Si añado keyword en cuatro más, ya está. Y después hay un par de cambios en casters. En el caso de Retri, por más que uno podrá estar de acuerdo o no, o como decía, hay casters que todavía no quedaron impecables, los cambios son como más pensados. Empecé a estar hecho con más cariño la reforma en el caso de Retri. ¿Ale? Coincido. Es como que tenían guardado un seed o un proyecto de seed. Retri tuvo un seed importante hace un año ya perdí el rastro del tiempo, pero le había quedado colgado ciertas cosas, que se nota que acá lo pusieron, sobre todo con lo que es el depth de Vanguard. A mí me sorprende que hayan buffeado Byros y a Byros 2, que me encantó, pero hay otros casters como Ocean y Byros 1 que son pisapapeles, y a Ran le dieron esos dos puntos de Warjack y va a seguir en la vitrina. Obviamente no pueden arreglar todo de un día para el otro, pero me llama la atención que eligieron hacer cambios muy importantes en dos, tres modelos que son muy apreciados. O sea, son buenos cambios, son dedicados, le pusieron cabeza a esos cambios. Si no fue tipo, bájale 5 puntos, subile 5 puntos de Jacks, etc. En general se nota que hicieron un cambio más pensado. Aunque no siento que llegue a ser círculo, que es cualquier cosa eso. Vamos a seguir molestando a Álvaro con que circule cualquier cosa. Estamos de acuerdo, sí. Tony, ¿seguimos leyendo los Warjacks? Los engines, primero de los engines. Que además son importantes en este caso. Seguimos en orden. El único cambio Engines es el Anchor Trident, que este ya lo había anunciado, que Build at Power pasa a ser un D3 de un D3 a 1, o sea que cuando avanza solamente gana un Power Token, y cambia el texto de Force Field, que es, durante cualquier momento en su activación este modelo puede gastar un Power Token para ganar Force Barrier por un turno. Que Force Barrier, bueno, ahora es, más 4 de armadura contra Blast en vez de inmunidad a Blast, que creo que en el caso del Tridente es irrelevante que sea inmune o que tengamos 4 de armadura, ¿no? Porque es como armadura 18 de base, una cosa así, ¿vale? En el caso del tridente, la reducción de un de 3 a 1 es súper correcta, era un choreo, o sea, no hay, sigue siendo, si no es el mejor Battle Engine del juego, le pegan el palo. La movilidad que tiene, que vuele, que no tape línea de visión a tu ejército, necesitaría por ahí subir un punto o que le saquen otra cosa. Lo que yo creo que necesita también es que le saquen el un de 3 de las tres armas, es odioso. Pongan Rate of Fire 2, Pepe, escúchenme, que hagan 6 tiros, que es más que promedio, no van a, nadie va a salir a pescar 9 tiros. Por favor, basta de dados aleatorios de tiradas de ataques, por favor, es lo único que voy a pedir. Y sí, el más 4 armadura es súper irrelevante, lo que es relevante sigue siendo el más 2 a la defensa, porque es un modelo, si no me equivoco, de defensa 12, se va a 14, puede ganar otros buffs, está muy bien, podría valer un puntito más y nadie se quejaría. Salvo todos los jugadores de red, pero bueno, lo que sí en general con el tema de los cambios de requisición y puntos, lo que se está hablando es que, salvo listas muy específicas que quieren abusar de dos, ya no vas a tener dos de tipo, pongo dos tridentes y después veo qué meto en la lista. Pones un tridente y ves cómo rellenas la lista a partir de ahora. Tony. Te cambio todos los D3 del tridente porque sea solamente 5 tiros pero sin arco. ¿Compras? Es negociable. Me imagino así, vos girando, tirando para todos lados. Sí. ¡Uy! Bueno, seguimos ahora sí con los Jacks. Eterna o Nanae, como le dicen, baja de 16 puntos. El Aspis gana el nuevo texto de Shilgar, que son una sola vez por turno para no encadenarlos. Discordia gana resistencia al Blast y cambia el texto de Kinetic Field. Este modelo puede gastar un punto de foco en cualquier momento en su activación para ganar Kinetic Field, que le da a todos los modelos Friendly Faction a 3 más 2 de armadura contra ataques de rango y Blast Resistance. Así que único que cambia es lo del Blast Resistance. Que de nuevo en Discordia creo que es irrelevante más 4 de armadura. En el resto de la gente ahora no los vas a contar. El Griffon, el Fleet, pasa a ser este modelo, si este modelo tiene 2 o más puntos de foco en su movimiento normal, gana más 2 al movimiento. El Helios bajó 2 puntos a 32 y de vuelta cambia Force Barrier para hacer Blast Resistance en vez de Blast Immunity. Hemera pasa a costar 15 puntos, bajó un punto. Hyperion pasa a costar 30 puntos, bajó 2. Hypnos pasa a costar 16 puntos, bajó 1. Imperatus pasa a costar 19, bajo 1. Fleet, perdón, Moros, el mismo cambio de Fleet, que es mientras que tenga 2 o más focos, ganamos el movimiento. Y el Fénix baja 2 puntos a 15. Vale. Bueno, vamos a empezar por lo más. El Fénix a 15 puntos es hermoso. O sea, todos decíamos que a 17 estaba caro, pero ya 15 puntos, como que decís, ¿en serio lo pusieron a 15? De golpe, Red tiene 2-3 jacks en una franja de 14, 15 puntos, 16, que no sabéis cuál poner. Todos sirven, todos hacen todo. A Eterna y a 16 está muy bien. El Fénix a 15 está increíble. Los que salen perdiendo acá son Imperatus, porque por 19 puntos está como que le falta algo. Podría estar 18, podría tener una armadura 19, podría tener algo más. La verdad que sí, tiene 1.000.000 de puntos de vida. Hay muchas formas de cagar esa curación que tiene. Y tiene el sidestep, que es lo más relevante, porque los dos POW 17 que tiene, la verdad que comparado con el Eternae por 3 puntos menos, que pega casi igual. O el Fénix o la Mantícora, que ahora vale 14 puntos y tiene 2 puños de POW 17. Perdés alcance, perdés sidestep, perdés la regeneración si lográs hacerla funcionar, pero no sé si vale los puntos. Sigo sin entender también lo mismo que decía Bernie con los colosales. Helios vale 32 puntos, Hyperion vale 30. Helios tiene el chumbo que te mueve que hace tres disparos y te pushea. Hay tantas formas de cagarlo. El Hyperion, que dispara de verdad, vale menos puntos. O sea, no entiendo por qué pondría el Helios por encima del Hyperion. No, no tiene sentido. Hyperion a 30 puntos, la verdad que decís, es un colosal, vale lo mismo que dos Fénix. Lo mirás y lo pensás y decís, bueno, tiene las contras de un colosal, pero es un colosal. Y el otro cambio importante son el de los de Griffon y Moros, que la verdad es un cambio muy difícil de analizar porque tiene un montón de situaciones. Vos antes tenías un foco, corrías o cargabas. Tenías dos focos, cargabas, movías, pegabas varias veces. El Fleet era un foco adicional, con lo cual nunca tenías tres focos, por así decirlo. Con lo cual, tu misil de Griffon era con tres focos, cargar, Fleet y bustear el ataque de carga o comprar un ataque adicional. Y movías 13 pulgadas, pegabas a 15. Ahora tenés que tener dos focos encima. Si gastás un foco para cargar, perdés el segundo foco, con lo cual ya no tenés más dos al movimiento. Con lo cual, con dos focos movés 8 y pegás dos veces o busteás, pero no estás cargando. Tenés que tener tres focos, gastar un foco para cargar y te quedan dos focos después. Es mejor a foco máximo, es peor a foco mínimo, en reglas generales. Otro que salió perdiendo para mí es Discordia. No por los cambios de la regla de Blast Damage, es irrelevante, sino porque sigue valiendo 18 puntos. Es carísimo. Y ni hablar de la Banshee, que ni figura acá, que por 18 puntos la verdad es una tristeza porque está pagando carísimo. Él es el grito que tiene el Howling, que cancela magia y órdenes a 5 pulgadas, y el Chumbo, que tiene un excelente disparo, pero no justifica que valga 18 puntos por un KD a distancia. ¿Seguimos con el resto? ¿Quieren opinar algo? Sí, yo no conozco demasiado Retri, así que sigamos. La verdad que fue bastante completo el... Sí. ¿Cómo es? El análisis. Solos. El mecánico organista pasa a tener comando 6, o sea, suben más 3. Ahora nos vas a contarle por qué es relevante eso. Langar de Storthane pasa a ser armura 18. Si no me equivoco, este es el solo de caballería. El Fate Knight Skerrid Eisen pasa a costar 7 puntos. Pasa a ser armadura 19 y el nuevo texto para Shellguard. El Warden Executioner sigue siendo FA4, perdón Santi, pero eso no lo cambiaron todavía. Pero le sacaron Dual Attack y gana Quick War y Gunfighter. Y aparentemente en la carta le van a agregar todas las boxes, o sea, las cuatro líneas de boxes para que los puedas traquear en una sola carta. El artífice de la casa Yael pasa a costar 3 puntos, bajo en 2. Y otra vez cambia el texto de Force Barrier para hacer Blast Resistance en vez de Blast Immunity. El Magister de la casa Yael pasó a costar 3 puntos, bajo en 1. El Curandero de Liz pasó a costar 2 puntos, bajo en 1. Y cambia el texto de Soul Ward, que es que no pueden ganar tokens de alma a 5 pulgadas de él en vez de en el comando. El Priest de Nisor gana Snow Wreathed, sería cubierto de nieve, que no sé qué es, así que Ale, por favor, contanos qué es eso. Y el Soulless Void Tracer pasa a costar un punto que antes costaba 2. Explícanos todo esto, Ale, porque yo leí, pero no entendí la mitad de las cosas. Bueno, para empezar, el cambio de arcanista es monstruoso porque el foco, la habilidad de colocar foco que tiene, es en su command, que antes era 3, con lo cual por lo general se moría. Lo usabas en Defenders, tenía repo 3, con lo cual podías mover, darle un foco e irte y quedabas a 6 pulgadas, pero a veces quedabas muy lejos para volver después al otro turno. Si querías protegerlo, al otro turno no llegabas a hacer lo que tenías que hacer, que era, por ejemplo, reparar. Ahora con comando 6, la verdad que podés dar foco y estar bastante, bastante seguro, tranquilo donde estás. El Destortain es el solo de la caballería, que gana un punto de armadura, se fue a 18. El Fate Knight, la verdad que pobrecito, bajó a 7 y sigue siendo un pisapapeles hermoso. Me llama la atención que dice que subió un punto de armadura a 18, pero ya tenía de por sí armadura 18. Así que o subió a 19, que está buenísimo, o no sé qué pasó. Sí, subí ese no, está corregido en el documento. Ah, perfecto. Gracias porque tengo entonces el PDF lo guardé en su momento. La verdad que es un muchacho que le falta algo. Tendrían que haberle dado dos ataques como tenía en su momento, o un ataque de escudo, o algo más, porque no termina de cerrar. Está bueno, pero le falta. 7 puntos es correcto, pero le falta algo para justificar los 7 puntos. Lo de los Elowir es más que razonable. Esos muchachos eran recontrarrotos. Siguen jugando un montón. Ahora tenés que combinar mejor las habilidades para que funcione. Y perdiste mucho el rango de profundidad que tenían antes. Podías llegar a disparar a 20 y pico de pulgadas. Es una ridiculez. Ahora haces un montón, pero en un rango más reducido. Y después, lo de los Soulless Boy Tracer a un punto es igual que el perro, solo de un punto que tiene cierta utilidad. El Priest of Nissor que gana Snowbearded es una forma linda de decir que tiene Concealment todo el tiempo. El Priest of Nissor tiene Prowl de base, con lo cual en vez de ponerle Stealth, le pusieron que está nevado, entonces tiene Stealth todo el tiempo, pero con dos reglas en vez de con una, porque les pintó. El resto de los cambios es bajar puntos. Que el Artificer baje de 5 a 3 me parece razonable. Podría valer 4. La verdad es que siempre lo ponías como solo gratis porque valía 5 puntos. Entonces llegabas a tus 15 y 6 puntos poniendo 2 de ese y otra cosa más. Ahora 3 puntos lo vas a pagar con gusto. El Magister a 3 puntos no lo vas a pagar con gusto porque no hace nada. Y los Battle Mages que deberían acompañarlo tampoco hacen nada. Y eso es todo lo solos. Nada más que señalar que la diferencia es medio es complicado de explicar, pero no es lo mismo tener Prowl y Concealment que tener Stealth, porque la manera en que interactúan Prowl, Concealment, Stealth, cuando se quita uno, cuando no está el otro, en algunas situaciones es muy parecido, pero tiene algunos casos que puede ser levemente distinto una cosa de otra, ¿no? Seguimos entonces ahora con las unidades. Con las unidades, sí. Sí, como dijo Ben, si ignoras Concealment, tipo efectos prácticos, estás ignorando el Stealth por Snowbrother. Pero sí, es un caso bastante muy particular. Bueno, unidades. Los Dhangar Destors, que son la caballería pesada, pasan a ser 11-18. Bajan un punto la mínima y dos la máxima respectivamente. Son armadura 18 ahora en vez de 17. Siguen teniendo la regla Lance, así que sigan llorando jugadores de Retribution. Los Dhangar Victors pasan a ser 8 mínima, 13 la máxima, de menos 1 y menos 2 respectivamente. Los Dhangar Sentinels pasan a ser 9, 15, menos 2 y menos 3 respectivamente de la mínima y máxima. El Heavy Rifle Team pasa a costar 3 puntos y el Rangefinder pasa a ser 1 pulgada en vez de base con base. Los Arcanistas de la Casa de Sha'Ield pasan a costar 6 puntos en vez de 7. Y otra vez el cambio de Force Barrier a Dark Blast Resistance en vez de Blast Immunity. Supongo que esta es la única unidad que es relevante. No sé, Ale, ahora contanos. Los Electromancers de la Casa Vair pasan a costar 5 puntos en vez de 7. Los House Halberdiers pasa. El único cambio que tiene es el nuevo texto de Shield Wall. Los House Riflemen pasan a costar 8, 13. Baja 1 la mínima y 2 la máxima. Y las Spears of Zyra pasan a costar 7 puntos en vez de 8. Y tienen el nuevo texto para Shield Guard. Bueno, a ver. Las Destors que ganan un punto de armadura y bajan a 11 o 18, la verdad que están muy bien. Sigo sintiendo que le faltan medio puntito o algo más, como por ejemplo no tener más lanza, o un puntito menos, pero en ese caso lo pasa lo mismo que con la caballería de Signar. Está bien, la caballería de Signar es mejor, pero esta caballería está bastante bien. Pero cuando la comparás con los Sentinels, que pegan como un camión, son 10 tipos y ahora valen 15 puntos. Y yo te pongo los Sentinels. La caballería llega más lejos, es otra cosa. Pero la verdad que los Sentinels cumplen. Si tenés que elegir, vas a elegir los Sentinels. Los Invictors a 8-13 siguen teniendo rango 10, por más que tengan Assault. Siguen siendo una unidad esquizofrénica que no sabe que si quiere pegar, si quiere disparar. Es una unidad de soporte que probablemente en el DEM de Downwards pongas una mínima para tener unos tiros. Los Arcanistas. La unidad de arcanistas, la verdad que hayan bajado de puntos, es irrelevante porque siguen siendo gratis en el DEM y los vas a poner una o dos unidades para cumplir el requisition. Siento que bajaron el puntaje de 7 a 6 para decir, no están poniendo 14 puntos gratis, están poniendo 12. Más allá de eso, nada. Creo que el cambio más relevante acá son los Electromancers a 5. Ya de entrada ponía siempre una unidad o dos. Esos dos puntos menos en... Y no va a haber una lista de Defenders of Ios que no tenga 10 puntos asignados a dos de Electromancers. Es importantísimo. El cambio de los House, de los Halberdiers, es el mismo cambio que tienen todos los Shieldwall. Pero por pocos puntos los Halberdiers de Red mueven 6. Ganan 3 pulgadas por el Shieldwall, o sea 9. Tienen Repo 3 con el Attach, 12. Y le puedes dar Desperate Space, 14. Es monstruoso. Y tienen Reach y Set Defense. Con lo cual, y le puedes dar con algunos casters buff de armadura. Es una unidad barata que creo que, si no me equivoco, está 8-13, igual que casi todas esas unidades. Tendría que estar un poquito más barata. Voy a chequearlo. Pero si le bajas en un punto, sería increíble. Y después, las Spears of Syrah le bajaron un punto. Ponelas gratis, o sea, eso, esas unidades que si las pongo siempre porque está ahí, pero compite con las unidades de Infiltrators y ahí para mí sale perdiendo. ¿Alguno más? No. Los demás cambios, sí, los Rifleman, compáralos con los rifles de Signar y no los vas a poner nunca en la mesa, estos muchachos. Es así de triste. Yo te quería preguntar. Si el cambio de los Jael que sean más baratos es porque Blast Resistance es peor que Blast Immunity y si los afecta en algo o tienen armadura infinita, así que es lo mismo que nada. No, son, si no me equivoco, 13-11 o 13-12. Se van a morir de manera espectacular con un Blast de todas maneras. Que antes eran inmunes, así que por ahí viene la bajada de puntos porque para ellos sí es un nerf. Ponele que sí, pero eran gratis. O sea, bajarlos los puntos nunca te va a cambiar realmente. Eso es algo que haya cambiado por otra razón. Es para justificar que todo baja un puntito o dos, pero no cambia su funcionalidad. Sí que se van a morir con un blast perdido cuando antes no lo hacían. Bueno, y pasamos al attachment, que hay 3 nada más para comentar. Que es el Lancer en el Officer en estándar, baja 3 puntos, o sea, menos 1. El Feynite Guardian pasa a costar 3 puntos también, es armadura 17. Y tiene nuevo texto para Shieldguard. Y el House of Riflemen Officer and Standard pasa a costar 3 puntos. Y dice que remueve la segunda oración de War Tempered. Que eso no tengo idea de qué hacían antes, así que no sé qué es lo que le sacaron. A ver, de estos pocos cambios, el cambio del Sentinel Officer Standard es importantísimo porque la unidad completa, los 12 modelos son 18 puntos, son 11 ataques Weapon Master con venganza, la verdad que están impecables. El Feynite Guardian está muy lindo, pero va a seguir sin competir con Silis porque habían amenazado con que le iban a dar un ataque más de escudo o hacerlo Weapon Master. Al final, evidentemente, les pareció demasiado. La verdad que es un guardo. Está bueno, pero creo que la mayoría de los casters de red van a preferir el foco o poner los puntos en otra cosa. Y lo del War Tempered, ya te digo, habla de... Pueden tarjetear modelos en melee con Combined Melee Attacks. Y lo que hicieron fue sacar la regla de que cerrase el Combined contra un modelo dispersase en cuerpo a cuerpo, como eso ya no pasa, lo borraron directamente. Ok, o sea, fue algo que tenían que haber sacado hace mucho que les quedó dando vueltas. Correcto. Y pasamos a los themes entonces. Empecemos por Defenders of Ios. El único cambio ahí es que tienen que los requisitions pueden ser solamente de 5 puntos o menos. Force of War. Le agregaron que ahora puede agarrar todos los Warcasters y todos los Character No Warjack. Creo que este era el que tenía restringidos los Jacks y los Casters de a una casa, ¿no? ¿Vale? Es correcto. Ahora pueden tener todos los Casters y todos los Jacks, con lo cual, fiesta. Okay. Y también el cambio de los 5 puntos. y el cambio de Shield Guard, que ese es el beneficio que le da a los Jax. Legions of Dawn, solamente el cambio de los 5 puntos o menos. Y lo mismo con Shadows of the Retribution. Bueno, en general, el cambio parece más relevante es el de Forge of War, que creo que la única razón por la que en su momento no le habrían agregado todos los Jax y todos los casters era por una ligera interacción que tiene el Siren, que es un ligero que tiene Vision, que por un foco cancela un ataque. Entonces, meterlo en un DEM que le da Shield Guard era como mucho. Bueno, decidieron que ya no era mucho. Interacción muy interesante entre Byros 2, el Siren en Forges of War, porque si matas algo le asignas un foco y después al otro ataque te lo puedes comer y cancelarlo. Divertido, pero no te vuelve loco. Lo que sí abre el juego a Byros 2 con Forges, con los ligeros, el Harpy principalmente, pero también el Siren, por esto que acabo de decir, del Shield Guard y el Visions. Sigue faltándole a Forges una unidad copada que sea útil, además de simplemente sacrificable para jugar con Byros 2. Me esperaba un cambio en los Gnist Hunters, que no vino. Esperaba que sean todavía más baratos, pero no pasó. Y los magos son unos inútiles, así que básicamente vas a poner unidades de arcanistas magos gratis para que den foco y después se suiciden para el feat. Aunque puede ser que otros casters salgan a la cancha en Forges ahora, sobre todo Ossian con una mezcla de buena de Jax con Shield Guard para protegerlo. Y como se llama Gore Jade 4 también está interesante, pero quiere infantería que ese DEM no se lo da. Y después todos los cambios de la restricción a 5 puntos, creo que el más relevante es el de Defender of Fios, porque ya no te ponen 3 Warden Executioner gratis y es brutal. En los demás jode porque perdimos acceso a solos como Iris 1, que estaba a 7 y ahora bajó a 6, pero no es más gratis y era la Iris más usada. A Sight, que sigue valiendo 6. Realmente limitó el acceso a solos caros o copados, con lo cual pasamos de tener muy fácilmente 16, 17, 18 puntos a probablemente 10, 12 puntos de solos. O sea, alguien lo va a romper ya, pero por ahora yo apunto para ese lado. No hubo cambios muy relevantes fuera de eso. Y le toca a los trolls. Le toca a los trolls. Bueno, vamos a leer entonces este trolls. Arrancamos como hasta ahora los casters. Borka, el asesino de barriles y el portabarriles. El texto de top off, o sea, desde arriba, se transforma en rango 1. El objetivo es Borka, asesino de barriles. Borka Cakeslayer, también conocido. Si Borka Cakeslayer está en rango, gana 2 de furia, 2 puntos de furia y Stumbling Drunk. Y dura hasta el final de tu fase de control. Brigadier General de Gambion, que es Gambion 2, Full Force, se transforma en el POW del Blast Damage de esta arma. Es igual al POW del arma. Calandra, la decidora de verdades. Oráculo de madera brillantes. Transforma en gana. Pa. ¿Cómo sería Discombobulate? Tenía preguntado a Santi qué es. Gana Discombobulate, que es un Esa es la hechizo más que... fácil de todas, discombobular, no hay mucho para Bueno, traducir. Discombobular. Pensé que había algo más ingenioso. No, no. Soothing Sun deja de ser un hechizo, transforma en una habilidad de base que hace que cada una vez por turno, en cualquier momento de tu activación, excepto cuando estás activando un modelo, puedes gastar una furia para remover un punto de furia de cada modelo amistoso vivo. Cada bestia amistosa viva de tu facción que está en el control de tu caster. Y Discombobulate es costo 2, rango 10, una OE, no es OE, no tiene POW, dura un turno y es un hechizo ofensivo. Y el arco frontal y el arco trasero del modelo unidad de enemigo se trata como su arco trasero. El Capitán Gambior, el Field Marshal, gana Killshot y Gunfighter. Grim Angus, Angus el sombrío. Headhunter, gana marca de bruja. El hechizo atrapa hombre o hombre trampa se transforma en trapa de osos. O sea, quiero decir que el lingo gay está muy fuerte en este modelo. Los stats se mantienen iguales, pero el texto transforma un modelo directamente golpeado, se cae al piso. Grisel, canción de sangre, llamadora de. Fel. Este tiene un nuevo texto para Huffit, Ganar Harmony. El nuevo texto de Huffit es este. Es el que ya lo mismo que ya pasa con otros modelos, que es que cuando, se puede activar cuando un modelo no corre ni falla una carga. Este. Gana con Fail Call Unbreakable, que es Unyielding al modelo unidad amistoso de la facción. Y bueno, Huffit ya lo dijimos. Grisel, canción de sangre, la mariscal de los Kriels, gana 3 puntos de War Beast y gana Yielding. Horluk, formador de la perdición, profeta perdido. Forja destinos. Forja destinos, sí, pero Doom es más como un destino, o sea, forja perdición me gusta más. Profeta salvaje y los portadores de pergaminos. Los problemas por caminos, como casi todo este cambio, que era todo lo base to base, cambió a una pulgada. Jorgl, el yunque, bueno, cambió el texto de Solid Ground para cambiar unidad Blast por Blast Resistance. Y cambió la fit, que ahora los modelos Friendly Faction Models en control de Jorgl ganan ataques y daño, tiradas de ataque y daño busteadas contra modelos enemigos que sufren el daño continuo de fuego y dura por un turno. Los cazadores sombríos, Hunter's Scream, ganan 4 puntos de bestia. Jarl Skuld, el diablo de madera espinosa, gana magia sinergística. Santi, espero que estés orgulloso de mí. Madrak, pellejo de hierro, el finalizador de mundos, gana Berserk. Y Madrak, gran cacique, gana Shipper. Bueno, esa fue mi intento de aberración, estilo Santiago López. ¿Ale? Solo voy a decir que dándole la segunda a Tony, Doom, como nos enseña el Señor de los Anillos, es destino. Porque Mount Doom es el monte del destino, así que Shaper debería ser forjador de destino o moldeador de destino. Pues Shaper me va más por moldeador. Ahí, eso fue mi aporte. Y World Ender podría ser el apocalipsiador o algo por el estilo. Igual Doom es muy bueno. Doom es, para mí es una mala traducción, porque Doom en realidad no solamente implica destino, sino también un destino siniestro. O sea. Pero bueno, es semántica, malas traducciones. O conceptos que no son fáciles de traducir de un lenguaje a otro. Totalmente. Bueno, empecemos. ¿Tú? Vamos por orden, como dijo Jack el Destripador. Borka. El cambio más importante es que pasa a ser rango 1, porque Borka tiene más 1 de speed que el Slayer, que el que es carrera, así que para quedarse base con base, básicamente Borka tenía que quedarse más atrás todo el tiempo, y era un desastre de regla. Ahora con rango 1 te da un poco más de flexibilidad, y que gane 2 puntos de furia en vez de simplemente o sea, más 2 al stand de furia también es relevante, pero no es un caster que es se viera mucho, no sé si se va a ver mucho ahora, por ahí en Brawl o una lista un poco nicho, porque la verdad que no hace nada particular que ningún otro caster de troll se haga de alguna otra forma. Gamjorn es el nerf que habían dicho por Gamjorn 2, digo, ¿no? No sé qué tan considerando que hay muchas más cosas que eran, en vez de ser Blast Immunes, Blast Resistance. Creo que en el balance queda igual. Así que, pero bueno, ahora hay. Porque antes no era Blast. Y ahora sí, pero ahora hay muchas cosas que son más 4 de memoria contra Blast. Y tipo, hacer más 4 de memoria cuando haces un POW 16 o 18 de Blast tampoco te va a salvar. Salvo que seas una cosa de muchas heridas. El cambio de Calandra. Esto es dicho textual por Faye, es porque no querían darle TK para volver al truco que decía antes con Befadel, que era porque lo usaba más que nada para dar vuelta a algo y tener el backstab, ya sea con los Highwaymen o con cualquier otra cosa que quieras ir a cargar después. Así que Discombobulate más el nuevo Befadel es más o menos lo mismo. Pero al ser unidad, te permite de esto de ser una unidad con los Highwaymen. Y Soothing Zone, bueno, es un cambio que está en todos los castrar que lo tenían, que me parece un cambio muy bueno, porque te saca todos los problemas de orden de activación y simplemente lo dejas para el final del turno, y ya está. Gamyon 1 es el primer caster con doble Field Marshal, creo. Así que vamos troll, que cada vez nos parecemos más a Conversions con un montón de Field Marshals. Creo que el cambio está solamente porque si te trabaron algo y querés disparar, porque la verdad que a Gunfighter no le veo mucho sentido, salvo para decir, ok, no puedo hacer ataques de melee por alguna feat o alguna habilidad y tengo killshot, sé que pierdo el killshot, pero entonces al ganar Gunfighter puedo cargar y hacer mis ataques de disparo para después ganar el killshot. Es como súper nicho. O sea, está bien, es un buff, pero más allá de eso no le veo ninguna utilidad. Angus 1, o sea, Grim 1. Utchmark es excelente porque era uno de los problemas de Trolls, es que no tenemos reconocidos, es que cualquier hechizo ofensivo, como tiene Grimmoon, que tiene Mortality, significa que tu caster se muere el turno siguiente. Ahora, con Witchmark puedes disparar y pegas directamente el hechizo y puedes guardarte un par de transfers al menos. Y aparte tenés el Knockdown Converter automático, está muy bien. Grisel 1, un rework bastante interesante para compensar un poco todos los nerfs que se comió Hufid por culpa de Moonhowler 3. El cambio más interesante es que ahora puede tirar, todo puede ser afectado por más de un Felcall, que es relevante porque también los Son of Brak, ahora también pueden ser afectados por Felcalls de afuera. Así que va a ser una opción bastante interesante para jugar el break de Champions, agregando los Son of Brak y Moonhowler 3 y dos Felcallers y te sentís como Mad Max. Con el chabón con la super guitarra eléctrica tirando gritos para todos lados. Y bueno, y Ian Yielding como un Felcall también es muy bueno. Grisel 2. Ok, los puntos de Warbeast nunca están de más. Y que Ian Yielding de base es básicamente que no se afecta por su propia feat. Así que un poco de Skirmishy para variar. Lo de un Shaper 3. Cambio de distancia de 1, todos esos cambios son buenos. Jorgle 2 no es el cambio que esperaba en la feat porque todo el mundo esperaba que fuera dado adicional en vez de busteado. Lo que cambió es que ahora afecta a tus modelos en vez de afectar a los enemigos en control. Así que Jorgle 2 puede quedarse un poco más atrás y estar más seguro y así todo afectar la gente con la feat. Y el cambio de Solid Ground, bueno, depende con qué lo juegues. Puede cambiar a las bestias y a eso no les cambia para nada. La infantería, una herida, sí es un poco un nerf. Porque por más que tengas piedra y coso, unas unidades ligeras quedan armadura 17, 18 y eso es rompible con Blast igual. Con Blast deja de explosivo o alguna cosa más, ¿no? Pero son matables cuando antes no eran matables. Grim 2, que pasé a ser 29 puntos, cambio porque ya venía con sus dos amiguitos. Creo que no le cambia mucho. Voy a saltar a Jarl porque lo dejar por el final. Madrak 2 ganando a Berserker. Sigue sin poder surfear, pero ahora lo que puede hacer es tipo cargar a algo. Con Berserker matar 3 o 4 infanterías, que eso le da foco, furia, así que quedan en bastante furia y puede repartir hechizos tranquilo y quedarse con transfers. Y siendo que Eruption es muy buen hechizo porque es como un Covering Fire en super esteroides, tipo te da un montón de juego contra infantería de una herida. Madrak 3, el cambio de Shilgar, la verdad que menos mal que no le tocaron nada más a Madrak 3 porque Madrak 3 es uno de los mejores casters que tiene Trolls ahora. Y Jarl, que gane Synergistic Magic es brutal, sobre todo en Storms of the North, que donde ya upkeepeaba gratis. Así que ahora pues, y lo que quería hacer era upkeepear gratis para después tirar Magic Bullet y matar a 4 cosas por turno. Entre el ataque y el Magic Bullet. Así que ahora gana 2 Power Tokens. O sea que le permite ciclar upkeeps gratis, básicamente. Así que después los va a seguir manteniendo gratis por el tema de Theme of the North. Así que es tipo, Para la gente que lo jugaba es tipo, bueno, mira, te lo bufeamos más todavía. Y también le permitió jugar en los otros themes donde no mantiene gratis. Pero creo que igual Lyar Skull, el mejor theme que tiene es Storm of the North. No sé, Bernie, vos que eras un jugador de trolls secundario, ¿algún comentario de esto? En general, los cambios son bastante en la línea. Están un poquito por encima de la línea de lo que fueron los cambios en general. Yo creo, y ya me voy adelantando, que creo que Trolls es, en términos generales, es el gran ganador de la parte de hordas. O sea, creo que es el que realmente está mejor de hordas. Y una cosa que quiero decir, que para específicamente Avengers of the North, por lo que Calandra 1, creo que es la Calandra 2, es la Oracle. Que estaba apenas, perdón, la 2, la que es Fel'Color, la que estaba, que apenas aparecía, ahora que puede darle más armadura a los Champions, todos los turnos, que no es poca cosa, pasa a ser una opción muy interesante para jugarlo específicamente a jugarlo ahí. Y después, a mí me gustaba mucho Hunter Scream, es uno de los casters que me da mucha simpatía, sobre todo para jugarlo con Guidelines en Vengeance of Dunia. Porque en la feat, darle la feat sobre los barras Steam es hermoso, porque los barras Steam te quedan en rango 18 y te van a destruir el mundo. Y que hayan ganado 4 puntos de presión a justicia, porque los solos con los cuales venía, que era lo que uno pagaba los puntos bajos de Warbeast, realmente no valían los puntos que estaban sacando. Y esto, bueno, es una manera de compensar eso. Pero nada más en general. Ale, ¿algo más o ya sigo con lo de bestias? No, no, pasamos a las bestias directamente. Perfecto, entonces, las bestias, hubo bajadas de puntos en general. El Blitzer pasó a 13 puntos, perdió 2 puntos. El Bomber perdió 1 punto, quedando en 16. El Brawler perdió 2 puntos, quedando en 14. El Mauler perdió 2 puntos, quedando en 13. Dozer Smig, que es el carácter de Cambión, si mal no me equivoco, quedó en 16 puntos, perdiendo 1 punto. El Earthbound Tide Troll quedó en 12 puntos. Que es una bestia con muy buen precio ahora. El Glacier King, 32 puntos. El Ice Troll, 8 puntos. El Mountain King, 33 puntos, pero perdió Rage y ganó Primal. Y el Whelp Shedding, que es la capacidad para poner Whelps después de que sufre un daño, los pone a completamente a 2 pulgadas de este modelo, lo cual es bastante mejor. Multi-Agent pasó a 18 puntos de 20. Bien. Rock, 17 puntos de 19. El Seeking, 32 puntos, o sea, baja 4 puntos. El Slag Troll baja 1 punto. El Storm Troll baja 1 punto y quedan 7. El Troll Axer baja 1 punto y quedan 8. El Troll Bouncer baja 1 punto y quedan 8 también. Y el Winter Troll baja 1 punto y quedan 7 puntos. Tony, ¿qué opinas al respecto? Bueno, bajaron los puntos de todo. Para mí vuelve el Mauler. Tipo, cuando empezás a armar una lista, el tipo y no sabes qué poner, el Battle Group por defecto para mí va a ser un Bomber y un Mauler. Porque tenés disparos, tenés un pesado que te rompe todo. Y que aparte, si el Bomber mismo tiene Furia 4 y 2 iniciales, de que le pones Rage y también de repente va a pegar. Y esos son 29 puntos, que es más o menos lo que tienen todos los casters de trolls. Y el Bomber aparte tiene Snipe, que hay un montón de caster trolls que tienen armas de rango. Que un más 4 a la distancia le sirve bastante. Así que para mí, ya sea en Brawl o ya sea en 75, si lo que crees es rellenar justo los puntos de bestias, Mauler Bomber va a ser lo que venga por defecto. El Rage en el Mountain King, la verdad que duele un poco. Porque, o sea, que haya perdido Rage y ganado Primal. Porque Primal quedó bastante más pobre en Trolls. Porque en Trolls lo que más te gustaba era el más 2 para impactar. Porque no hay muchas formas de mejorar el mata a las bestias. Y Rage decías, bueno, pongo el Mountain King, no hace falta que ponga un Mauler. Ahora sí. Así que está bien que cuesta 3 puntos menos. Poner los Whelps más lejos. Pero no sé si se merecía ese pequeño nerf. Y el resto de las bestias, buenísimo que hayan bajado un punto. Era el problema que tenía Trolls que no tenía nada de coste 11. Es que saltaba de la ligera más barata a 10 a la pesada más barata en 14, se redujo a que no tenés nada de 10 u 11 puntos, porque ahora tenés el Ergon a 12, el Mauler a 13, el Blitzer a 13, pero se va a seguir. Sí, es barato, pero sigue siendo malo. Así que, y el Ergon a 12, por ahí te da para spamear 3, nunca estar como Ragnar. O un tocaster que quieras llevar, así para tanquear bien y no te interese pegar tanto que puedas suplir eso por otro lado, tipo poner 3 Ergon que son 36 puntos, o sea, estás apenas 6 o 7 puntos por encima de los puntos de bestia. Para mí vale bastante la pena. O 2 Ergons y un Mauler. Creo que también, si te sobran un par de puntitos, es una forma de decir: mira, tengo 3 pesados que valen lo mismo que un Jack, básicamente. Y te van a partir la cara de múltiples formas. No sé si hay mucho más para agregar que eso, Bernie. No, creo que no. Seguimos entonces. Battle Engines, hubo un solo cambio, que fue el Hitcatch Huge Howler, el famoso Huge Howler, que baja 15 puntos de 18, pasa, o sea, pierde 3 puntos, y el nombre de High Proof se transforma en acelerante, y nada más que eso. No sé si vale la pena seguir a comentarlo. Está ¿Tony? bien, es significante porque no era malo, era carísimo en 18, en 15 es un puntaje bastante más razonable y te abre un par de builds de Storms de North, así de Gunline pura que no está mal. Perfecto, entonces sigo directamente con los solos, que hay unos cuantos cambios. Breland Wonderhearts, el Trollkind Outlaw, pasa a costar 3 puntos, baja 2. El Fel'Collar cuesta 4 puntos, baja 1. El Kithcar de Fenblades, 8, gana 3 boxes, por lo bueno, pasa a tener 8 boxes. Y pasa a costar 3 puntos, baja 1. Herglar Iron Strike pierde Affinity, lo cual es tremendo. Pasa a tener armadura 16, o sea, sube un punto de armadura. Hordhol, Long Rider Hero, que pasa 7 puntos, pierde un punto de valor. Yanisa Stonestide, gana 8 boxes y pierde un punto de coste. En Shaman, Northkin Shaman pasa a costar 2 puntos, perdiendo 2. El Stonescry Chronicler pierde 2 puntos, pasa a costar 2 directamente. El Skinner, el Trollkind Skinner, gana Scout. Gana Leadership, Trollkind Scouts y le da Tree Walker a los Scouts. Y marcan acá que va a marcar eso en Krill Company. El Champion Hero, Trollkind Champion Hero pasa a 4 puntos, pierde 1. Y Valka Curseborn, Chieftain of the North, pasa a costar 5 puntos, bajando entonces su costo en 1. Tony, ¿quieres comentar esto? Sí, como vos decías, primero, todas las bajadas de puntos están bien, pero volvemos al problema de Signar de que, ok, ahora ya no llego a los 15 puntos de Requisition, porque tipo, antes ponías los Fel'Collar que estaban 5, o los, bueno, los Dúnedain Archon que ya no se puede, ¿no? Así que, como que entre que la Dúnedain Archon no es un requisition y ahora ganas menos puntos gratis con estos solos. No ganas tantos puntos en la lista, pero siguen estando bien. Sobre todo los que ganaron boxes, porque era medio ridículo que fueran de 5 boxes Janissa y el Kitcar. Lo de Horle, como bien decís, es brutal, porque ahora que está Madraxero también te abre un montón de builds de super amigos con algunos casters que quieren bestias pero por ahí no necesariamente llevarlas todas en su battle group. Y por supuesto puedes hacer la lista meme de obtener a Horgle con un Glacier King, Madara con un Mountain King y el caster con un Sea King, que antes no podías por los puntos y ahora sí podés. Y el que más, y aparte de eso, Horgle Hordor que haya bajado, creo que es el único dragón que bajó a 7 puntos. Así que en ese sentido, tipo, es un montón de boxes por 7 puntos, así que como un relleno, o si vas a jugar Long Raiders que también bajaron, está muy bueno. Y lo del Skinner y los Scouts, eso si querés me adelanto ahora, o sea, no está mal, por ahí van a dar un poco más de juego, pero hace que nunca vayas a tenés todavía más overlap en los themes de Trolls, así que Trolls es como que tenés Básicamente, bueno, según donde venga el meta, juego un tema, juego el otro, porque tipo comparten la mitad de las unidades. Pero bueno, no está mal. Y bueno, con el cambio de Braylen y de los Highwaymen que bajaron de puntos, también me adelanto eso, y de Calandra, por ahí vuelvan las listas de Kirill Company de 20 Highwaymen, así usando Backstab por todos lados. No sé, Ale o Barney, si quieren decir algo. Ale, ¿usted eso para opinar? Me llama la atención que no hayan subido antes los boxes a 8. O sea, que los solos personajes tuviesen 5 puntos de vida era ridículo. Que Valka haya bajado a 5 me molesta un poquito porque no es tan zarpado como otros solos, pero es un solo muy importante. O sea, es tipo, lo queremos conservar. O sea, no es el Lord of the Fist, con lo cual es razonable que lo hayan hecho. Pero Sight, por ejemplo, podría, voy a hacer el rant, Sight podría estar 5 o las series podrían haber bajado a 5, no solamente Eris 1. Fin del rant. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. La verdad que yo también me sorprendí que lo haya mantenido como requisition. Pero por otro lado, nos sacaron un montón de requisition, así que por ahí es tipo un premio consuelo. Porque Troll ya venía con que, bueno, este Boomy 2 no es un requisition, Boomy 3 no es un requisition, y Bumbles no es un requisition. Así, y ahora nos sacaron la Dunia también y dijeron, bueno, por lo menos te dejamos de Valka. Sí, yo creo que más que premio consuelo, digámoslo, es una cuestión de no de distribuir un poco la facción, porque si no, Trolls quedaba con una facción que muy difícil. A ver, uno, no es correcto, yo creo, pensar en optimizar los puntos en el sentido de quiero la mayor cantidad de puntos posible, porque seguramente en muchas listas poner 15 puntos gratis es mucho peor que poner 10 si son los solos correctos. O sea, eso, creo que no es la manera correcta de pensar, estoy colocando X cantidad de puntos, porque es bastante difícil saber cuándo vale un punto tanto u otro. Pero más allá de eso, creo que Troll ya tenía mucha cosa que no podía poner. Y es cierto que los solos premium están todos por fuera por un motivo u otro, ya sea por como pasa con un Halo 3, que nunca puede ser nunca puede ser un requisition, o como pasa con las Dunias, o como pasa con unos solos que son muy caros. Y era una manera un poco de que no caiga todo sobre una facción. Igual, de vuelta, no es la manera para mí correcta de ver el tema de la mejora de puntos. El tema es que por otro lado, con tantas cosas en estos menús fuera de Requisition, tipo tampoco te quedaban cosas para poner en Requisition, tenías tres opciones nada más, o dos. Entonces con esto por lo menos decís, bueno, tengo una opción casi auto-include si la quiero. En vez de estar limitado a tipo, bueno, siempre pongo dos Felt Collars y tiro una moneda para el cual si pongo un Champion Hero o Scaldi. Perfecto. Seguimos con las unidades. Con las unidades. Bueno, los Krill Warriors subió el POW a 5, con lo cual el P más CC pasa a ser 11. Los Northrim Fire Eaters bajan a 6 puntos, pierden un punto. Los Northrim Raiders pasan a ser 8-13, o sea, pierden respectivamente 1 y 2 puntos por mínimo y máximo unidad. Ganan Gunfighter y sus bombas ganan Safe Handling, que es una regla que dice que los modelos de unidad no sufren Blast Damage o efectos por este ataque. El Pummeler Crew va a ser 4 puntos, pierde 2 puntos. Los Pig Borrowers ganan un Gunfighter. Los Pig Bushwalkers pasan a ser 7-12, o sea, pierden un punto para acá, se bajan un punto máximo y mínima. Los Pig Lookouts pasan a ser 6-9, también pierden un punto en máximo y mínima. Los Sons of Brag pasan a costar 8 puntos y pierden Theme Songs, lo cual adelanto, significa que pueden ser afectados por más de un Fail Call y Fail Call externos. Trucking Barrage Team pasa a rango 14, pierde 2 puntos de rango. Los Trucking Fenblades pasan a costar 8-13, o sea, pierden 1 y 2 respectivamente, y ganan Brutal Charge. Trucking Highwaymen ganan 8, pasan a ser 8-14, pierden 1 punto cada uno. Los Long Riders 11-17, pierden 1 y 3 puntos. Y los Slaggers ganan 1 punto de comando y ganan Overwatch, que es una orden, que los modelos afectados tienen que sacrificar su Combat Action en esta activación. Elegís un modelo en esta unidad. En cualquier momento de la activación de unidad, puedes colocar un wall template, o sea, un template de muro, en cualquier lugar dentro del comando. Marcador de muro. Marcador de muro, gracias, me había trancado. En cualquier lugar del comando y en su line of sight, ignorando modelos intervinientes. Un modelo entrando que entre o termine su activación en ese template sufre una tirada de daño igual a 8 más el número de modelos en esta unidad. El template, el marcador, se mantiene en juego por un round. Si esta unidad es destrozada o se remueve del juego, inmediatamente se remueve de juego el marcador. Y los Tracking Warders se mantienen iguales, lo que cambia es la regla Shield Guard. ¿Tony? Bueno, de vuelta. El cambio de los Skill Warriors, muy bueno, porque hay un montón. Significa que con el Piedra normal pasan a ser POW 12, y con Madrak 3, que es el caster que los estaba llevando, son Weapon Master POW 12, y todo el mundo sabe que eso está muy bueno. El único problema que tienen es un match 5 de base, pero bueno, el Falcor los hace match 7, y match 7 POW 12 Weapon Master, estamos hablando de que son stats de unidades de Elite por lo general, así que, y por 11 puntos nada más. Les da un montón de juego. Los Fire Eaters a 6 puntos. Creo que es un cambio simplemente de que bueno, todo bajó. Pero bienvenido. Los Riders, la verdad yo pensé que con que los hubiesen bajado de puntos quedan bien. Porque es una de las pocas unidades de trolls de defensa 13 de base. Pero le dieron Gunfighter, cosa de que puedan, de vuelta, si los traban, que puedan disparar y hacer el quick war sin ningún problema. Y si el handling te ahorra un montón de dolores de cabeza, de posicionamiento, de bueno, me tengo que a quién le disparo para que no me pegue con el AOE, así que ahora simplemente tiro AOE y donde caen, no me importa. Y el resto, como dijiste, los Son of Rag, que no tema Thin Sums, les abre un montón en el juego para recibir o su propio Felcall o uno externo, o jugar con Grisel 1 y recibir todo el tiempo y ser re felices. Los Warriors que ganan Gunfighter también es buenísimo porque, bueno, te cargo con un POW 14, que también en RAT 4, todo lo que quieras, pero es un POW 14, así que es buenísimo una unidad tan barata y que moleste tanto que te pegue POW 14 por todos lados. Los Fameblades, otra vez, tipo, ok, los Gran 8-13, esto es consistente con todo lo demás, pero por las duras hay un Brutal Charge, una unidad que ya era POW 12 de base, con Reach y con la Mini Fit que carga más lejos, y de vuelta los haces Weapon Master y los haces POW 15, y ya está, y te rompen todo. Los Highwaymen bajaron de puntos nada más, pero no me gusta que si le cambiaron el Great Rack a Scarre, tendrían que haberle cambiado el nombre a esta unidad, porque no solo no son hombres, sino que en el sculpt hay trolls machos y trolls hembras, así que tienen que ser los Trollkin Highwell Trolls, o otra cosa, pero no Highwaymen. ¿Qué querés decir, Ale? ¿Ale? Tienes la manita levantada. Perdón, sí. No, estaba tratando de entender por qué hicieron tan complicado el Overwatch. Es un covering fire de una unidad. Está bueno que lo tenga en unidad, pero la verdad que el texto... No, ahora lo hicieron así porque es una unidad de 6. Entonces, si volvías covering fire, son 6 covering fires. Y eso es un montón de covering fires. De POW 2 encima. Porque si no me equivoco son POW 12 de base. Y tipo, eso es tipo, bueno, nunca le vas a poder jugar en infantería de una herida a trolls. Porque tipo, mira, te pongo estos 6 covering fire que cubren 18 pulgadas en la mesa y te morís. Entonces, bueno, es un covering fire que es mejor porque es de POW 14, porque es 8 más 6. Y solamente tenés que exponer a un miembro de la unidad porque necesitas uno que tenga visión al punto que querés. El resto los escondes a través de una casa o atrás de un bosque. Y siguen aportando, mágicamente. Así que es por eso. Porque créeme que no querés que uno ni... Que aparte que son FA2 o FA3, no me acuerdo, que puedes poner 6 o 12 Governing Fire es como mucho. La interacción que tiene, por lo menos interesante, es que se van a... Si son 6, es Governing Fire de 14, que es un número hermoso. Pero si te mato con disparos, se achica el Governing Fire. Sí, también. Me pareció complejo, es interesante, pero bueno, es un choclo de texto. Bienvenido a Trolls, donde todo es un choclo de texto. Perdón, es de 5 la unidad, así que es un POW 13, que igual es respetable. Sí, porque es POW 13 el POW del arma base. Pero bueno, y son FA2. Imagínate que 10 covering fire de POW 13 es mucho en el juego, cuando covering fire por lo general es de POW 10. Así que esto es un compromiso bastante bueno, tipo es. Un solo template de POW 13, que solamente necesitas un pibe que esté mirando para que toda la unidad lo haga. Así que puedes proteger a la unidad. O sea, si me matas a uno, está bien, es de POW 12, pero sigue quedando y el resto están ocultos. De aparte le dieron más uno al comando para que puedan estar un poquito más abiertos y poner más lejos del coso. Y bueno, los Long Riders que están a 17 puntos, la máxima, éxito absoluto. Y que los Warders y los Champions hayan quedado en 16 puntos, no es un nerf, pero en un mundo en donde casi todas las demás infanterías pesadas bajaron a 15, las hace las infanterías pesadas más caras del juego. Que, o sea, entonces ahora el break de Champions es una decisión consciente que tenés que tomar y no tipo la única forma de jugar. Porque ahora puedes jugar, por ejemplo, expando infantería ligera tranquilo con todos los cambios de los Fenblades y los Kill Warriors. Así que eso. Así que bueno, creo que esos son todos los cambios, son relevantes en las unidades. Creo que lo más Claro. relevante igual no es necesariamente, como bien decías vos ahora, la unidad que está incluida, sino la que no está, que son los champions. Los champions en mi meta, por lo menos en metas locales, son absolutamente dominantes, y dominantes a punto de que son no solamente la unidad más vista, sino la más difícil de lidiar. En este momento, como estaba puesta la cosa con casters como Madrak 3 o Azazelo, eran una pesadilla absoluta. Me tocó hacer un mirror de Azazelo contra Madrak 3. Y fue un espanto de partida. Entonces creo que está bueno dar otras opciones para que se puedan hacer otras cosas viables. Como decía Tony, los champions son tan buenos que realmente era muy difícil justificar jugar cualquier cosa que no fuera champions. En cualquier cosa. Si vos jugabas un caster que fuera una gunline, igual si podías meter un metías una unidad de champions porque sabías que siempre te iban a rendir. Entonces ahora bueno, tenés otras opciones por lo menos, que me parece que es buena parte de la idea. Como si vos, los champions siguen siendo súper duros de matar y qué sé yo, pero si vos agarrás una lista de break de champions de hoy y la pasas a los puntos nuevos, te queda prácticamente la misma lista, no hay muchos cambios, por ahí ganás un solo, porque los puntos que ganás los perdés porque las dueñas no son requisition, etcétera, etcétera. El tema es que está bien, yo tengo la misma lista que antes, ponele que gane un solo por el. Para el argumento, el tema es que el oponente, como le bajó todo, el oponente por ahí tiene una unidad máxima más. Y también un solo más, o un pesado y un ligero más, etcétera, etcétera. Entonces, tu lista sigue siendo buenísima, pero del otro lado hay más gente. Entonces, en ese sentido, es peor, entre comillas, o el oponente tiene más herramientas para lidiar con eso. Sí, o sea, Así que, siendo todo el. no digo que es inútil, perdón, Bernie, que ya terminó. Pero ahora es una decisión consciente que tenés que tomar, decir, ok, quiero jugar el break de Champions y no. Es la primera lista que me hago y después veo con qué le hago el pairing. O uso dos listas de Champions, porque la verdad que muchas veces la opción era Champions en la lista 1 o Champions en la lista 2, porque era la opción muchas veces. Creo que la manera correcta de pensar ahora es el universo cambió, todos los precios son distintos y los Champions simplemente son más caros. Entonces yo voy a tener que razonar de que cuánto vale la pena invertir en ellos. Creo que es la manera más correcta de pensar en estos cambios. ¿Algo más o sigo con los attachments? No, las unidades, eso solo. Perfecto, entonces seguimos los attachments, que son unos cuantos a diferencia de otras facciones. El Cover Thrower de Krill Warriors ganó un punto más de Pou, que es lo que llevó a Pou 8 y P más S 14. Ganó Carapace y Mobile Cover, dos unidades que son Mobile Cover y Easy Target. Mobile Cover significa que cuando está en formación y mientras estén a 2 pulgadas de este modelo, los modelos amistosos ganan de igual o menor base, ganan Carapace. Pero muy interesante. Después Easy Target, que cuando se termina la línea de visión hacia él, otros modelos ignoran los modelos intervinientes de base igual al de este modelo. Después, el oficial y el estándar y el portaestandarte de los Krill Warriors subió el Pou, que ganó Pou 5, P más S 11. Los Bushwhackers, el oficial y morteros bajó a 4 puntos. El oficial y el portaestandarte de los Scattergunners pasó a 3 puntos. Skaldi y Bonehammer pasó 3 puntos, o sea, bajó 2 puntos. No entiendo eso, pero bueno, menos mal que pasó. Los Trucking Fenblades y el Officer Drummer, o sea, el oficial y tamborilero, bajó a 4 puntos. El Trucking Runebearer bajó a 4 puntos. El Trucking Sorcerer a 2 puntos. Perdí un punto. Tony, comentarios. Sí, tipo, me encanta que los Warriors, tipo, los buffearon tanto que al attachment del Officer estándar lo dejaron como estaba y no le dieron más reglas. Porque, tipo, creo que son el peor attachment del juego. Porque la mayoría de los attachments son tipo un oficial y un estandarte, o un oficial y un músico, y esto no, es el estandarte y el músico, así que no gana ninguna regla la unidad. Es buenísimo. Ganan reposition 3 nada más, como todos los músicos del juego. Es tipo, es como jugar fantasy. Bueno, voy a pagar el músico y el estandarte, pero no el campeón. Tipo, no, macho, siempre pegas el campeón primero. Pero sí, pero el cover thrower que gane Mobile Cover, que en realidad Carapace, así que es un nombre un poco engañoso, es brutal con Madre Actress. Porque con Madre Actress, todas tus bestias son Shieldguards. Así que ahora todas las bestias trolls son armadura 24 contra disparos. Y como son Shieldguard, Easy Target no te importa porque igual tenés que estar a 2 de la bestia. Así que, y Madre Actress, el mismo que también es Shieldguard, se da como armadura 25 contra disparos. 27 si se tira el hechizo. Así que, tipo, es inasesinable. Así, jugame a Kalisa tranquilo que soy armadura 27, tírale todo lo que quieras, no me importa. Contra Madre Actress. Así que eso es un buff a Madre Actress en realidad. Así que vas a poner una unidad mínima con 3 covers y tipo y todas tus bestias van felices inmunes a disparos. Y el resto de los cambios, bajada de puntos, así que son bienvenidas. Los 3 sorcerers siguen siendo un requisition, ¿no? Así que en ese sentido, pues como para ponerlo en línea también, porque si no iba a quedar. No, son requisition individualmente. Así que no, bueno, así que nunca más los pones de requisition, ahora los pagas con gusto, lo mismo que Scaldi. Pero sí, creo que lo más destacable de esto es lo del cover thrower. Y lo del los Femblades, que antes eran 15-20 y ahora pasaron a 13-17. Así que es una bajada bastante importante de puntos. Bernie. Estás muteado, Bernie. Perdón, no, Así. no, casi mando el macán y cierro la grabación por eso. Disculpo público. Quiero decir que más allá de lo, también de vuelta, como no está, si bien no están los champions, sí, los dos attachments que puedes llevar, que es Scaldi, que es un attachment que yo creo que perfectamente podía valer sus 5 puntos y ahora por 3 puntos es extremadamente bueno y no veo un universo en el cual uno no lo incluye en su lista, por un lado. Y después los Sorcerer, para quien no sabe. Los Sorcerers se incorporan muchas veces en las unidades de Champions, porque como los Champions tienen Sanguine Bond, uno lo que hace es distribuir el daño, y como uno no quiere perder los modelos que pegan, lo que hace es colocar Sorcerers y pasarles daño para que ellos lo puedan absorber. Que ahora a 2 puntos cada uno, realmente, como decía Tony, uno los paga con gusto, va a pagar esos puntos y va a colocar 3 Sorcerers seguramente, porque realmente la inversión los vale. Quizás no tanto. En el meta anterior te decía que sí, ahora que hay mucha más gente del otro lado, seguir gastando puntos en Champions por ahí no es la mejor opción. Pero si te quedan 2 puntos y no sabes qué poner, puedes poner un Sorcerer que es bastante más razonable que voy a estar de 3 puntos en eso. Me cuesta pensar en 2 puntos mejor gastados que esos. Pero bueno, como decís vos, es un mundo nuevo, vamos a ver qué pasa. Pero Sí. No, me ojo, cuesta. si te quedan 2 puntos y no sabes en qué gastarlos, pone un Sorcerer, sí. No, Pero no, yo creo. no. Pero no empieces poniéndole sorcerers a la unidad. Ah, no, Yo yo creo que no lo se haría. van a seguir viendo. Yo creo que siguen siendo bastante buenos los Champions como para poder verse en la lista adecuada. Pero bueno, es cuestión de ver cómo evoluciona el meta, por supuesto. Pasamos a los themes, ¿le parece? Pasamos a los themes. Dale. Bien, Band of Heroes, en la composición del Army perdió el Trollkin Skinner y ganó Scout Models and Units, que básicamente es un reajuste porque el Skinner ganaba el tag de Scout, así que lo que hicieron nada más fue cambiar un poquito la manera que se escribe. Y el Requisition se cambió y ahora es cada Small o Medium Base Troll Blood, o sea, de 5 puntos o menos. En Krill Company agregaron al Trollkin Skinner. Y lo mismo, el requisition de bases pequeñas o medianas, Trollbloods de 5 puntos o menos. Power of Dunia cambió a bases pequeñas y medianas, 5 puntos o menos. Storm of the North agregó Scout Models y Units. Y también lo mismo, cambió requisition al de 5 puntos o menos, base pequeña o mediana. Creo que los cambios en Theme List fueron bastante poco inspirados, bastante chatos. Es como dije antes, tenemos más solapamiento de unidades entre Band of Heroes y Storm of the North, así que muchas veces puedes armar exactamente la misma lista con dos casters distintos, uno en cada team, decís, este es mi pairing, sí, que es casi lo mismo que jugar con una lista. O depende, como digo yo, depende del meta, puedes jugar tus champions tipo en sabor normal, sabor fríos o con sabor a panceta Panceta. si lo juegas en. Te da un poco de flexibilidad porque tener la misma lista en dos temas distintos y dices, ok, ¿cuál es lo que más me molesta del meta? Hay mucho TAF y mucha recursión. Juego en Band of Heroes, no me preocupa. Hay un montón de cosas que me congelan. Juego en Storm of the North. Bueno, arrancamos con los minions, arrancamos con los warlocks. Primero Barnabas, Lord of Blood, gana 2 puntos de War Beast y pasa a 25 y tiene el nuevo texto de Sacrificial Pawn que evita el encadenamiento y otras cosas raras como el de Shield Ward. Calaban de Great Walker gana Synergistic Magic y Gravedor se transforma en un modelo deshabilitado por esta arma, no puede hacer Tough. Y cuando un modelo Living o Undead es boxeado por este ataque, puedes elegir tomar control de él. Si lo haces, remueves un punto de daño y puede hacer cambiar su encaramiento. Por el resto del turno, este modelo puede canalizar hechizos a través de ese modelo como si fuese un arcónodo. Y al final del turno, el modelo afectado es destruido. Y Synergistic Magic, cuando destruye un modelo, gana un Power Attack, un Power Token, y eso lo puede usar para pagar upkeeps o para castear hechizos como de upkeep como si fuese Furia. Después Arcadius cambia el texto de Maltreatment, que dice que una vez por turno, en cualquier momento durante tu fase de activación, excepto mientras estás activando otro modelo, esto espero quiero que me ayuden a leerlo porque acá me perdí yo, este modelo puede remover una furia de una War Beast en su Battle Group, en su zona de control, gana una furia a su total y la bestia sufre un de 3 daños. Yaga ganó 2 puntos de War Beast subiendo al total de 29. Lord Azazelo fue nerfeado o sidegradeado, perdió distracción y range amplifier y su habilidad fantasma ganó la limitación que hay un rango mínimo a 8 en la reducción, que es algo general de todas las habilidades de reducción de daño en rango, perdón, de distancia de ataques en rango. Rask tiene la nueva regla de Energy Siphon, igual que Kaelisa. Cuando este ataque impacta un modelo enemigo con uno o más foco, furia o esencia, la incorporación de esencia es el cambio. Sturm und Drang tienen el nuevo texto de Shieldguard. Y Mental Domination agrega en la feat Enemy Warjacks y Monstrosities. Bueno, hay cambios bastante relevantes. Los puntos de Yaga, no entiendo por qué se los subieron, pero me parece bien. A ver, Yaga es un caster de mitad de tabla y nunca creo que pretendió ser mucho más que eso. Es un caster de Signs and Portents, que lo que tiene es eso, Signs and Portents. Entonces, 2 puntos más no van a cambiar mucho. En Barney entiendo que compensaron que tenía puntos bajos, sigue siendo bajos. Tampoco va a haber va a haber cambio. Synergistic Magic sin duda tendría que ir para Barney 2, para mí. No entiendo bien por qué lo tiene Calaban. Que tampoco va a haber cajo juego por esto. Y tampoco es un caster que. A ver, va a aprovechar en el sentido que en turno de feat, cuando lanza un hechizo que mata a algo, va a ganar 2 puntos. Un token de poder por Synergistic y una furia por la feat. Creo que esa es la interacción más cute que otra cosa. Pero bueno, la verdad que todos apostamos a que el que tuviera fuera a tener este Synergistic Magic era Barney. Después, los cambios importantes que serían Maltreatment de Arcadius. La diferencia, Ale, es que antes vos Maltreatment lo tenías en tu activación. Ahora puedes hacerlo en cualquier momento de la etapa de activación. O sea, no está limitado el momento que activas el caster. Dice, excepto cuando activas a otro modelo. Esa es la Claro, o parte que a sea, mí. entre activaciones. Vos en un momento. Ah, entiendo, ya Yo entendí. activo, activo, caso concreto, activo una bestia. La bestia corre. Antes de activar Arcadius, hago Maltreatment, por ejemplo, por tirarte un ejemplo, Perfecto. le paso una furia y ahí pasa a ser pasa y sufre el de 3 de daño Arcadius. Bien. Creo que está bien porque si no Maltreatment muchas veces era una habilidad que quizás complicaba necesariamente el juego, porque te llevaba a tener que calcular demasiado tu turno. Después, Lord Azazelo no es un sideground, es un downgrade directo. El Range Amplifier era una habilidad que estaba realmente buena para poder jugar tus cosas más abiertas, porque sobre todo para lanzar tus buffs te permitía hacerlos mucho más lejos. y la verdad que se va a sentir la falta de eso. Bueno, ya Distraction ya lo sabíamos, es un buen hechizo, yo lo he usado bastante para garantizar la vida, porque lanzarse la unidad, por ejemplo, de Champions para bajarle la defensa era divertido, pero se va a sentir. Y después, los cambios de apropiar al resto del meta, a Sturm und Drang y Rask, no son más que tipo cambios de tech, que no cambian demasiado. Tony, ¿querés decir algo? Estás muteado. Sí, no, quería decir que el cambio ese de Maltreatment es básicamente el mismo cambio que sufrió Soothing Song, porque esto sería como un Soothing Song al revés, entonces le pusieron el mismo timing, que sea en cualquier momento de la fase de activación y no durante la activación del caster, justamente como decís vos, para poder hacerlo tipo, bueno, terminé de activar todo, hago los Maltreatment que necesite y listo, lo mismo que hay que Soothing Song. Y Azazelo, lo mismo, la verdad que para mí, Azazelo, no sé en qué tanto en Minions, pero en Trolls tenía una forma distinta de jugar porque era un caster que entre Distraction y Fantasma y yo que sé, como que jugaba un poco más el debuff del oponente en vez de buffear tus cosas, si bien también se seguía buffeando, y que aparte tenía potencial de combate. Para mí hubiese sido mejor que, no sé, que le saquen Flashing Blade y le saquen Weapon Master y le dejen Distraction y Rage Amplifier para que sea un estilo de juego distinto a lo que tienen los demás trolls. Pero bueno, eso sería desde el punto de vista troll. Por ahí desde Minion le haces eso y le rompes la gracia que tenía ahí. Bernie. Sí, en realidad es el único caster de Minions que tiene Weapon Master. Helga tiene Flashing Blade, Helga 1. Pero yo creo que es parte de su estilo. Estoy de acuerdo que no me parece que no. Quizás no iba por ahí el tema. Yo creo que ya de por sí los cambios al resto de la lista cambian suficiente. Los Champions ahora, que era lo más complicado de no hacerlo, eran. O jugabas una lista de We Were for Food con todos los Archons, o jugabas una lista de Bellas Dunian con todos los Champions. Y ninguno de los dos estilos quedó tan viable como antes. Entonces, en realidad, hacerlo no necesitaba tanto. Es el famoso double tap de PP. En realidad, el estilo de juego de él se mantiene igual, solo que ahora es un poco peor en eso. ¿Tony? Sí, es como si vos decís, es un double tap que le hicieron, porque era demasiado bueno que tipo bufeaba todo, debufeaba al oponente y encima pegó un montón, como que tenía las tres cosas, pero como que en vez de sacarle algo que ya hay tanto en Minions como en Trolls, que es un caster que vaya a pegar, le sacaron la parte nueva y divertida que tenía, que era un caster que podía tirar hechizos de lejos y de buffear tranquilo, que es algo que en Trolls prácticamente no hay. Por eso, o sea, asumiendo que sí o sí tenía que tener un nerf, como dije, yo prefería que le saquen el potencial de combate y le dejen el potencial de hechizos y quedaría balanceado porque hace dos de las tres cosas que está haciendo ahora. Pero bueno, son cuestiones de criterio. No, en Minions es un caster así, que sobre todo es un caster muy ágil, yo creo que venía bien. Helga 1 es lo más parecido que hay y no es bueno lo que hace. Así que yo creo que rinde bastante, así como está ahora. ¿Seguimos con las bestias? Seguimos con las bestias. Arrancamos con el Battleboard, que se reduce un punto a 6. Gana un punto de Pou, con lo cual pasa a Pou 4 y su ataque a PS12. Y tiene el nuevo texto de Primal, que es que pierde la parte de Frenzy y solamente suma 1 al mat y a la fuerza por una ronda. El Blackhide Rustler baja 2 puntos a 14. El Blind Walker baja 1 punto a 9 y tiene el nuevo texto de Shieldguard. El Boneswarm tiene 2 ataques base en vez de 1, pero no baja los puntos. El Dracodile baja 3 puntos a 33. El Gamboar baja 1 punto a 7. El Ironback Spitter baja 2 puntos a 12. El Razor Boar baja a 3 puntos. No se compra más en pares. El Roadhog sube un punto de fuerza a 12. Y su ataque melee queda en 16. El Gamboar vuelve Pou 14. Pierde Inaccurate y no tiene la primera oración de Smoke Blast. Y el Warhog gana un punto de fuerza, también sube a 12, con lo cual sus ataques pasan a PS17 y PS16, Bernie. En general, cambios son buenos. Ninguno de estos cambios, o sea, ninguna bestia quedó peor. Todas quedaron bastante mejor. Creo que acompaña a Hordas. Quizás no es el gran ganador, como claramente Circle siempre. O Trolls, que quedó bastante bien, pero tiene cosas interesantes. Battleborn, no creo que haya mucho juego, porque Primal ahora no sé si es que tanto sirve. El Rust, la 14, es una delicia. Realmente es fantástico. El Blind Walker no va a haber juego, pero porque... como Arknode es muy malo porque necesitas activarlo para que active su ánimo para poder castear a través de él. Un punto menos no cambia nada de sentido. Yo creo la oportunidad para darle de base a Arknode y dejarlo en la punta que estaba y ponerle literalmente cualquier otro Animus. El Bone Swarm es increíble con dos ataques. Realmente es fantástico. El Dracodile pasa a ser peor que el Wild Wrath, que es el de Circle, que ahora... Como Álvaro lloró lo suficiente, la gente de PP decidió que va a hacerle caso y va a bajarlo un poco más. Y después el Spitter, bien, es lo mismo que el Gambor, que bajan puntos, se ajustan, no es nada muy sorprendente. El Roadhog y el Warhog, por declaración de Faye, no baja más por Arcadius. Creo que le está yendo la culpa un poco demasiado a Arcadius, pero eran buenos beatsticks, siguen siéndolo, capaz que un poco relativamente más caros ahora, pero siguen corriendo. El Razorbur a 3 puntos está muy bien para llenar listas de esas listas que a veces te falta un poquito de puntos. Es una bestia que tiene un Animus interesante. Ponlo con Azazel, el Animus que te da Steel of Death, que te da Countercharge. Es interesante. ¿Ale, querías decir algo? En general, que los cambios acá evidentemente no están enfocados a las bestias. Como decís, le bajaron un poquito los puntos, le subieron a las bestias pesadas. En vez de bajarle los puntos, le subieron la fuerza como para compensar. Pero son cambios tibios, no se la jugaron. O sea, no hay. El Dracodile podría haber ganado algo, como dijiste vos, el Line Walker podría ser tranquilamente un arconodo. Le podrían haber dado que lleve cada. Que si tiene un Corpse Token encima es arconodo, o alguna regla similar al Cage. A la bestia de Grimkin, que si tiene Corpse encima. Cage Rager. Correcto, podrían haber jugado para ese lado, que sea una bestia pesada, muy barata, o intermedia, con alguna cosa más. Y. Se queda a mitad de camino. Es la palabra para definir estos cambios es tibio. Está bien, pero no se inspiraron mucho, no se dedicaron a eso. ¿Sigo con los solos? ¿Tonin, quieres seco? Sí. Creo que salieron perdiendo un poco las bestias Farrow. Porque ahora que en bot puedes llevar las trolls, y las trolls quedaron todas más baratas y tenían usos similares. Creo que en bot. En Legends of Dunia, salvo que necesites una bestia Farrow por alguna cosa en particular, vas a ver solamente bestias trolls. Excepto que tengas un Field Marshal muy bueno. O, por ejemplo, yo puedo ver a Ragnar llevando uno o dos Razorbores que quedaron más baratos. Solamente para spamear Weight of Stone, que es re gracioso. Tipo, pongo una bestia de 3 puntos, le pego a otra bestia. Y bueno, tenés menos 3 de defensa y speed. Y es tipo un debuff así en trolls, tipo que no te la ves venir de ningún lado. Pero sí, ya sea como dice Faye por Arcadius, me parece que Vengeance of Dunia es tipo, bueno, no vas a ver una bestia farro nunca más en tu vida. Salvo que tengas alguna sinergia súper específica por el cual quieras llevar una bestia farro. ¿Bernie? Van a seguir viendo mucho juego, obviamente, We Were for Food. Arcadius, por ejemplo, el Battle Group cambió poco. Pero sí, es lo que se hizo. Ahora acabo de revisar justo hoy. Casualmente estaba rearmando mis listas para ver cómo se adaptaban. Y Azazelo, por ejemplo, lo tengo con un Impaler, un Pyro Troll y un Earthborn Dying Troll. Yo el Battle Group de Azazelo usualmente lo uso más que una colección de Animus que otra cosa. Y la verdad que yo, siendo sinceros, no hay ninguna bestia de Farro que realmente. Me gustaría que entrara, salvo, ya te digo, quizás pondría un Razorbore, pero por el Animus. Porque por 3 puntos ganar el Animus de Contracharge que cuesta 1, me parece negocio. Pero sí, sin duda, incluso el Beatstick, que era el Warhawk, que antes era, me parece que antes era relativamente mejor, ahora compite con otras bestias que le pelea muy bien. Quizás en lo que es output de daño puro, sigue siendo mejor que otros, pero las bestias trolls son más versátiles en general. Habría que compararlo con el Mauler ahora a 13 puntos, sobre todo si le puedes poner Rage encima con el Caster o con alguna otra forma. No, no, lo estoy justamente viendo con el Mauler, Mauler es un punto menos, pero no, el output de daño es bastante mayor el del Warthog. Porque el Mauler son dos ataques de PC-16 y el Warthog tiene dos de PC-17, uno de PC. Ahora ya no tengo por qué recordar la memoria porque tengo acá a mano. Él tiene dos de PC-17 y uno de PC-16, los dos de 4 Furia. Y además el Ani con el Dial llegan a tener dos de PC-19 y uno de PC-18. O sea, sí es cierto, en output de daño, si realmente necesitas craquear armadura y matar a algo muerto, el Warhawk es tu mejor opción, pero las bestias de trolls tienen generalmente un poco más de versatilidad que las haces, y yo creo que le dan un poquito más de versatilidad, de necesidad de jugarlos. La única es, sí. Perdón, la única forma que el Mauler pegue más que eso es que le puedas tirar Rage gratis. Sí, es el tema que vos llevas al Rage. Acá yo generalmente lo que hago es el Pyre Troll, le lanzo el Animus del Pyre Troll con algo, pero sí es cierto. La única excepción que me parece que es interesante es el Roadhog con Gambion 1, que tiene el Field Marshal que le da Gunfighter y Killshot. Con lo cual puedes hacer un Assault, lanzar el spray, matar algo en melee y después hacer el otro spray que es un spray de rango 10, POW 12 de fuego. Y me parece interesante. Creo que ahí va a haber algo de juego, pero no mucho más. Tony, si no tenemos nada más que decir, ya seguimos ahora entonces con los solos. ¿Ale? Vamos con los solos. Agatha, Queen of Carnage, baja 2 puntos a 3, que sigue la secuencia que creo que en todas las facciones los solos de 5 puntos personajes los bajaron a 3 puntos por alguna razón. Alten Ashley baja 1 punto a 5. Bogtrog Mistpicker baja 1 punto a 3. Bogtrog Trawler gana Quick Work y el nuevo texto de Drag. El Bone Shrine baja 1 punto a 1. Brunn, Crackback y Lug bajan 1 punto a 15. El Croc Hunter gana 1 punto de defensa subiendo a 14. Talia Jalir y Skarat bajan 1 punto a 16. El Dunya Archon tiene el nuevo texto de Soul Ward, que reduce a 5 pulgadas fijo la protección de almas. Efarit Scout baja 2 puntos a 4. El Witch Doctor Gatorman baja 1 punto a 3. Gudrun the Wanderer gana Rise. Gobert Tinker gana Blast Resistance. Huchuk Ogrun Bounty Hunter baja 1 punto a 5. Kogan the Exile pierde Smite y gana Smite Special Attack. Quack Slickspine y Grub Croc Sorcerers pierden 1 punto, bajan a 3. La Nissa Resil, Nissa Sorceress, tiene el nuevo texto mejorado de Vendetta y baja 1 punto a 3. El modelo gana un dado adicional en ataque y daño contra modelos de Legión o Blighted. Longchops baja 1 punto a 4. Maximus baja 1 punto a 3. Gana Elite Cadre, Pharrow Slaughterhouses, Unyielding. Roshan Brine baja 1 punto a 14. Brine gana 1 punto de fuerza, con lo cual su garra sube a PC-15, su gore a PC-16, igual que las bestias pesadas de Pharrow normales. Trull 3 puntos bajo 2. El Totem Hunter baja 1 punto a 5. Victor Pendrake pierde el Cumbersome en sus bolas. Y Rongai y Snapshot bajan 1 punto a 16. Así que ya sabemos, muchachos, se hizo un nuco el muchacho. Porque ya las bolas no le pesan. No le pesan las bolas, seguramente. Sí. La boleadora sale, por favor. Fue totalmente intencional. Bueno, Tony, ¿quieres arrancar vos? ¿O arranco yo a hacer un salto? Vos sos el experto en minions, porque yo Bueno. lo único que tengo para decir es que el Bogtrog ahora con el texto mejorado de Drag y con Quick Work va a hacer muchas cochinadas porque solamente necesita impactar. Sí. Este, la Nissa a 3 puntos y con la nueva Vendetta lo voy a poner en todas las listas de Stone of the North que pueda porque ahí es prácticamente partisan. Porque le pones la nube, bueno, no la nube, el terreno que se es inmune al frío te da concealment y ya tiene Prowl, así que tipo se mete ahí en la nube. Lo más tranquila, tienes Stealth o te agarra una bandera y con la Vendetta. Si hay algo Blighted, está recontenta y si no, siempre te tira el Hunter's Mark, no más tranquila. Y Maximus es uno de mis personajes, una de mis miniaturas favoritas, así que si jugara Minions, tipo lo recontrapondría y pondría todos los Slaughterhouses que entren. Bueno, te cedo la palabra a vos, No, no, no, está que sos el bien. experto. Bueno, Agatha muy meh, no había juego, no había hora, por realmente por 3 puntos hay millones de opciones mejores, incluyendo 3 River Riders, que por un punto ganaron un montón de cosas, que están en Merckx, después lo vamos a ver. Alten Ashley, un punto me. El Bogtrot Mist Picker, un punto menos, es interesante, porque entra más fácil. Como decías vos, el Troller tiene Ambush y tiene un disparo de rango 8, POW 12, que este... que ahora si te pega, el único problema es que tiene un rat bajo, tiene rat de 5, pero por la espalda es bastante posible que pegue. Si pega, arrastra, y eso va a dar muchísimas jugadas interesantes. No es nada ni de cerca nada roto, pero es algo divertido. El Boneshine en un punto es hermoso. Llena, el Boneshine es una miniatura que es súper versátil porque es un solo resistente que arranca muy adelante, que incluso arranca siendo relevante en escenario. Sirve como un Arknob y también sirve para darle más furia a tus Warlocks. Me parece que por un punto es una locura. Va a entrar en cada lista que le falte un punto. Bruni Luke podría haber bajado más. 15 puntos no es demasiado por lo que hacen, pero podría haber bajado más. Después, siendo destacable de la lista, sin ir uno por uno, los Sephiroth Scout, 2 puntos menos, 4 puntos, son una muy buena bestia, muy buen solo de disparo, que tiene velocidad 9, repo 5, y tiene un disparo rango 12 con armor piercing. Es un lindo solo de disparo. Y después de estos cambios fueron casi todos como cambios de estilo, digamos, nada más. Me parece destacable, como decía Tony, por 3 puntos la Nisa y con Vendetta actualizada está hermosa. Y por último, para hacer destacar mis dos cambios favoritos, es Maximus, que no lo tengo hasta ahora y realmente voy a tener que comprar uno porque amo los Slaughterhousers y les da una habilidad que si no es determinante, es interesante. Y el Trulk por 3 puntos es una delicia. Es un solo que aguanta bastante, que molesta mucho a cualquier spellcaster que pueda estar cerca y que rompe y que saca upkeeps, que un poco viene a llenar el vacío que nos dejó las Dunians, que no van a poder estar en todas las listas. Eso tengo para decir. Ale, ¿qué querés decir? Primero que nada, lo que hicieron de la Nisa como jugador de red, claramente era un solo que siempre por 4 puntos gratis lo ponías, por 3 puntos pensás en pagarlo. Es extremadamente útil en cualquier lista que esté. El cambio que le hicieron a Vendetta era esperable porque la verdad daba mucha bronca cargar y no tener perder el beneficio. Era como, decís, prefiero mover y pegar, no tenía mucho sentido. En lo que respecta a los otros solos en general, Maximus no debería tener una habilidad que se llame Are You Not Entertained? Are You Not Entertained? O algo por el estilo. Es una pena que no lo tenga. Y no entiendo cómo Roshan Brain es el combo de Warlock Mini con su bestia especial más barato, siendo que, si no me equivoco, es el que prácticamente más uso tiene. Seguido por ahí por Rongai. Porque los otros dos no existen y siguen siendo caros. Eso. Tony. O sea, vos decís que Dahlia no vuelve a Retribution como era el principio de MK2. No, compite con el Fénix por 15 puntos, la Mantícora por 14, el Eternae por 16. No tiene sentido. Es un spray muy interesante, pero hoy en día tenés como sprays. Por 18 puntos tenés a Discordia con Run y en Forges. Y después tenés un montón de disparos y otras habilidades. Y la verdad que ese disparo con un solo ataque y todo no vale la pena. Dahlia sola, sí. Creo que el problema es la bestia. Que es caro por lo que llega a ser. Sí, de acuerdo. Como decís vos, Ninja Pig por 14 puntos está muy bien. Quizás yo hubiera preferido bajar un poco más a Dahlia y a Bruni Luke. Y eso que a mí Bruni Luke me gusta mucho, lo considero un par súper versátil, pero bueno, podrían estar un poquito más baratos. ¿Seguimos entonces con las unidades, chicos? ¿Ale? Vamos con las unidades. Bogtrot Ambushers baja 7-10, pierde 1 punto y 3 en el máximo. Los Croc Riders bajan 2 y 2 a 8 y 14 respectivamente. Los Croc Trappers ganan más 2 al rango en la red, sube a 6 pulgadas. Los Farrow Bone Grinders ganan un punto de defensa, suben a 13. Los Farrow Brigands ganan Advanced Deployment y bajan a 8-12, bajan un punto de 3, es espectacular. Los Farrow Commandos bajan 2 y 4 a 7 y 11 respectivamente. El Farrow Razorback Crew baja un punto a 4. Los Slaughterhouses bajan 2 puntos a 7. Las Valkyrias tienen el nuevo texto de Shieldguard. El Gatorman Bokor y Bogtrock Shamblers. El Bokor gana un punto de fuerza subiendo a 8 y su mordida pasa a PS13. Su cola pasa a PS11. Los Shamblers pasan a POW 3 subiendo un punto y final PS9. Y los Gatorman Pose suben 3 heridas a 8 todo el tiempo sin depender de un DEM y bajan 2 y 3 puntos respectivamente a 8 y 13. Bernie. En general hubo una bajada dramática de puntos en todas las unidades. A ver, no estoy diciendo que sea exclusivo de Minions porque lo hemos visto en todos lados, pero hay cosas que quedaron interesantes. Los comandos siguen siendo medio inútiles, no van a los juegos. Los Brigands ahora sí se vuelven interesantes, sobre todo con el Warlord que cambió el Granted que le da Prey a Tactics, que es un cambio extremadamente relevante porque es un modelo que muere mucho. Quiero destacar los Gatorman Posse, que van a ver juego ahora seguramente también en, por ejemplo, en Scorn, puede ver, en The Secrets of Agony, van a ver juego porque los pones una máxima de Posse junto con Barnaba Cero y un de Barnaba Cero, la bestia que más te guste, puede ser un Swarm Horror o puede ser un Boneswarm, y ya tenés ahí un mini módulo que funciona independiente y que es extremadamente bueno. Y dentro de Minions específicamente, no hay nada acá que me cambie el dicho que hasta el momento Blind Walker es Maelok y punto. Va a seguir siendo así. Por más que los Posse ya no necesiten, los Posse, digo, se van a hacer cuando es más tiempo porque no se puede jugar en otro, pero tampoco ganan nada que que cambie la idea de Maelok. Es el caster de ese team. Me decepcionó los Croc Riders, que en MK2 tuvieron un momento estelar que funcionaban muy bien, y después el cambio de edición realmente les dolió mucho. Quiero nada más decir que fue un cambio casi un meme, los Croc Trappers a rango 6 en la net, que es la peor unidad de Minions, una unidad que nadie jamás, no te digo nadie usó, creo que nadie la compró. Es una unidad que nadie sabe que existe porque es una unidad malísima. Pero bueno, ahora tiene rango 6 en la net, va a seguir sin ver el más mínimo juego. Tony, Ale primero, después Tony. Solamente iba a comentar respecto de, perdón que perdí el documento, los Gatorman Pose, la mínima 8 puntos son 24 heridas, es un montón de vida, entre la, si no me equivoco, la shielding, la armadura y todo, los módulos de 8 puntos por tanta vida, cuando le pones algo que te pongan enfrente, no sé, Weapon Master, que te lo van a hacer explotar o algo por el estilo, son un tapón o un módulo para molestar muy, muy bueno. Después el resto de los cambios son bajar muchos puntos, evidentemente estaban desfasadas, pero bueno, las tropas en general, los modelos Minion y Mercs originalmente estaban concebidos como relleno para otras facciones, y a medida que se fueron especializando y convirtiéndose en una facción casi de verdad, seguían siendo caros. Por ahí lo que le falta en personalidad lo están tratando de compensar en puntos. Tony. Sí, iba a decir eso de los Posse. No sé si en Secret Masters o en Desert Personal puedes poner más de una unidad. Así que, pero creo que sí, ahora los Posse no son la mejor unidad de infantería pesada de melee, le pegan el palo. Porque son baratos, están llenos de vida. Y el tema, como decís vos, en el team de Blindwater, ahora puedes poner tipo las cuatro unidades con todo el support y barnicero, y entonces te quedó a ese tipo del Miserable Mid Mountain que era antes, y lo puedes replicar en Scorn y lo puedes replicar en Circle si querés con otros casters. Así que me parece que quedaron como el nuevo estándar de unidad de infantería pesada. Y si el resto de los cambios de Farrow, tipo los ¿dónde están? Los Brigands a 12 puntos. Creo que, aunque sea una unidad, es una muy buena opción para poner en Minions de Dunia con cualquier caster, ya sea Farrow o Troll. E incluso armar listas de Combined Arms, de poner dos unidades de esas, tipo dos de Champion, y tener una lista así con mucha carne en la mesa y mucho disparo y mucho melee así bien redondita. Bernie. Una cosa que es relevante. Los Dayton Posse son speed 5 natural. Si está jugando con Parnicero, ¿y por qué no jugarías con Parnicero? Va a tener una unidad que va a ser un henchman que le da más uno de speed y más y mat y relentless charge. Lo que significa que si va a cargar una, algo living, y juega muchísimo living, por supuesto, si en ese turno hicieron el canto que les da Bloodthirst, van a tener speed 5 de base, más uno por Barnabas 6, más 2 de speed de Bloodthirst, tienen speed base de 8, lo que significa que van a cargar a 11 pulgadas y como tiene un arma de rango 2, tiene un threat de 13 nativo. Donde le puedas agregar algo más de alcance, como puede ser un Hunter's Mark, significa que tenés una unidad que no solamente es extremadamente dura, sino que te compite en velocidad con mucha facción, con mucha caballería de juego. O sea, es una unidad para tener cuidado ahora, realmente tener cuidado. O sea, quedaron muy, muy, muy fuertes los Posse. No creo que sean suficientes como para romper el juego, pero van a verse, y no solo en Minions, no solo en las listas de Milo, que por supuesto van a aparecer. Van a aparecer, yo creo, en Scorn, que sí pueden usar. En Scorn puede llevar todos los minions que quiera. Lo mismo que en Circle con Secret Masters. O no sé, en Legión. Creo que Legión tampoco. Yo acá en Legión no hay mucho en mi meta. La lista de Legión que puede llevar minions también puede llevar Castillo Limitado, ¿no? ¿Ustedes capaz saben mejor que yo? La voy buscando, así que hablaba. Seguí con otra cosa y ya te lo confirmo. Entonces, ¿significaría esto que los volvemos a tener dio ciclo completo? Porque declararon específicamente que en MK3 le sacaban las 8 boxes para que no sucediera que opacaran unidades de infantería de otras facciones, y ahora en cierta manera lo hacen. Yo creo que igual ya no es necesario porque el juego ha evolucionado y la limitación misma de Themes ha hecho que ya no sea lo que era en MK2, pero bueno. Otra cosita que quería decir, que no, los Brigands bajaron precio y ganaron Advanced Deployment. Que con una idea de disparo con Advanced Deployment, aunque sea un rango bastante corto, es muy relevante. Van a dispararte desde el principio de segundo turno. ¿Tori? Sí, el theme de Oracles of Annihilation en Legión te deja poner cualquier cantidad de minions. No sé qué tan bueno es eso en Legión, pero está la opción. Así que básicamente, Trolls son los únicos que se quedan sin jugar el bodoque de Posse en caso de que vaya a ser el nuevo meta. Pensá que podés llevar una legión, una unidad en cualquier team que pueda llevar Mercs Minions. Podés colocarla como tu unidad de Minions. Es una opción. Igual yo creo que teniendo Champions y infantería de Trolls no la necesitas. Pero bueno, sí. Seguimos con los attachments, ¿le parece? Como no, son poquitos. Como habías adelantado, el Brigand Warlord pasó a tener de Granted Prey a Tactic Prey, lo cual está buenísimo porque probablemente en algún momento se muera y la unidad mantiene el Prey, que con su Advanced Deployment y todos sus bonus que pueda llegar a ganar del resto del ejército es peligroso. Targ gana Arcane Assist y el Void Leech gana un punto de Pou, pasa Pou 3 y su PS a PS 9. No parece muy loco ver. Targ ahora va a ser jugado. O sea, algunos casters que no necesitaban el Soulslave para poder jugar van a llevar a Targ solo por Arcane Assist, que es un attachment de 3 puntos que te da eso y tiene unas habilidades interesantes, pero lo vas a llevar por el Arcane Assist. Cosa que Minions tenía en Soulslave, pero ahora lo pueden usar todo en los themes que no puede llevarlo. Entonces, si a alguien se le ocurre jugar Farrow Alliance, puede meterlo. O si alguien no necesita, por ejemplo, yo estaba viendo una lista de Arcadius, por ejemplo, no necesita Soulslave, porque no tiene ningún hechizo que quiera que el Soulslave tire, pero sí le sirve Arcane Assist. Entonces, automáticamente saqué un Requisition Point, puse Target, que por 3 puntos los pago, y me liberó un Requisition Point. Entonces, la lista de Arcadius mejoró solo por ese cambio. Después lo que decía Ale, que sea Granted es muchísimo mejor que Tactic. Que sea Tactics es muchísimo mejor que sea Granted. Y después está, los Void Leech no cambian nada, porque si estás pegando con el Void Leech es porque algo malo te pasó. No hay otra opción, no hay otra explicación. Tony, ¿quieres agregar algo más o seguimos? No, seguimos nomás con... Voy con los Dems, entonces. Con los Dems, sí. Sí, bueno. Solamente destacar, los Battle Engines no tuvieron cambios. Que para mí es un desperdicio enorme porque no tuvieron cambios de Battle Engine que realmente los necesitaban. Sí, siguen en esa cosa de por ahí bajar los unos puntos o por ahí están esperando para hacer algo un poco más interesante que solamente bajarle los puntos. Pero bueno, Blind Water Congregation, cambio el slot de modelo de requisition solo pase mediana o pequeña, se limita en 5 puntos. El DEM pierde el bonus de vida a los pose porque básicamente lo tienen de base y ganan 2 AOE 4 de agua poco profunda que se colocan completamente dentro de las 20 pulgadas del borde de tu despliegue. The Tornfan Alliance agrega One Battle Warbeast a la requisición y cambia también la requisición del solo base pequeña o mediana a 5 puntos. Y Will Work for Food, el único cambio que tiene es la requisición modelo solo de base pequeña o mediana a 5 puntos. Perdón, estaba silenciado el micrófono, no podía, no llegaba. Yo creo que no hay mucho cambio. Los charcos en Blind Water es más un premio consuelo por haber sacado la exclusividad de los posi fuertes y nada más. Y después el resto de los cambios son cambios bastante estándar. No sé si alguno ve algo destacable, pero no creo que valga mucho la pena analizarlo. Pasamos a mercenarios, ¿les parece? Dale. Nos parece. Tony, ¿lees tú? Leo yo, sí. Empezamos por los casters. Acá va a haber un montón de mezcla porque Mercenarios tiene como 5 o 6 subfacciones. Así que yo los leo todo en orden, pero después para comentar, ¿les parece si los agrupamos tipo por team? Tipo los enanos por un lado, los piratas por otro, las cosas de team duales por otro y así. Así cuando comentamos no mezclamos Vale, tanto pera con bananas. dale, vale. Yo voy a seguramente meter algún comentario también porque hay varias cosas partisanas de Signar metidas acá. Empezamos con Arcnumen Aurora. Ascension Command pasa a ser, mientras que estés en el rango de comando de este modelo, los modelos ganan el icono de volar y ganan Blast Resistant y Fly High. Ascension Command dura por un turno. Que acá tiene el cambio a Blast Resistance, que es más 4 de armadura, y que Flying High no puede reducir el mínimo el rango de un arma a menos de 8. Así que es un 2 por 1 en nerfs. Y Suppression Initiative pasa a ser, mientras que estén en el rango de comando de este modelo, los modelos vivos o constructos que tengan vuelo ganan Dual Attack. Suppress Initiative dura por un turno. Ahí no sé bien cuál es el cambio. Ahora Bernie no lo vas a comentar. Ashling 2, que tiene el nombre más largo de un caster. Tiene Bane, que es uno de los compañeros. Gana el tag de Gunmage. Y pasan a tener 26 puntos de Warjack. Ashling 2. Kane 3 pasa a tener 4 puntos más de Warjack y gana todos los. El tag de Gunmage. Flicker ahora afecta a todos los modelos del Battle Group. Gana Synergistic Magic y pierde Locomotion. El Capitán Phineas Shae gana Synergistic Magic y Sprint. Y Fantasma tiene también el nerf de que no puede reducir el rango de un arma de disparo a 8. Rajira, el terror del mar aullante. Lafitte, se llama Rough Seas, también tiene el nerf de que no puede reducir a menos de 8 el rango de un arma de disparo. El Conflex Siphon tiene el nuevo texto de Sacrificial Pawn y también gana Synergistic Magic. Constant Blaze. La Caballero del Profeta tiene el nuevo texto de cruce de Skull que solamente es más 2 al movimiento durante la activación, porque si hay alguna carga fuera de activación que no tenga el más 2. Durgen Madhammer cambia el texto de Lafitte por mientras que estés en el mientras que estén en el control range de Madhammer, los modelos de facción ganan Dual Attack y más 2 al ataque y al daño con AOS. Y dura por un turno. Y Force Field pasa a ser que gana Blast Resistance, no sufre daño colateral y no puede ser Knockdown. Y cuando un AOE se desvía, vos puedes elegir la dirección. Exulin Texus tiene el nuevo texto de Sacrificial Pawn. Gorten Grondback gana Resourceful. Pierde Erupción, pero gana Energizer. Y acá hay un Solid Ground suelto. Asumo que gana Solid Ground. Ah, no, es que quedó medio mal formateado, pero supongo que Gorten tiene Solid Ground y ahora es pasada a ser Blast Resistant en vez de Blast Immunity. Lutinan Cross, que es Cross 2, que tiene un hechizo como Life Found que da Shield Guard. Está cambiado el texto de Shield Guard dentro del hechizo para que no se puedan canar. Y Magnus el Traidor también tiene el cambio de texto de Iron Aggression, que es para que solamente sea un Warjack en su Battle Group y no cualquier Warjack que haya en el campo de batalla que sea aliado. Contanos, Bernie, Bueno, ¿cómo lo quieres agrupar esto? hay muchos cambios de todos lados. Para Ale, ¿quieres decir algo primero? Sí, ya voy a hacerlo cortito. En general, los cambios son limpiezas, o sea, como que fueron cambiando cosas de las demás facciones y como de rebote les tocó a ellos. La reducción general de la limitación a la reducción de rango en la habilidad de sus hechizos. Lo de los Gunmage, le pusieron Synergistic. Lo único relevante parece ser que le metieron Synergistic Magic a la mitad de los casters de Mercs, porque no sabían cómo arreglarlos y dijeron, tengan eso de chapa. Y después son el 70%, cambió este hechizo, se lo corregimos. Cambió esta habilidad, se la corregimos. No parece algo muy... que fueron, apuntaron directamente a mejorar los casters o cosas por el estilo. Bernie. Sí, absolutamente. Salvo algunas excepciones que hicieron, por ejemplo, Aurora 2. Yo aclaro que yo nunca jugué Aurora porque no, nunca quise comprar, tener que. A ver, yo estoy muy, muy a favor de los casters, los teams mixtos, pero también creo que es el derecho de todos a no jugar un team mixto. Y la verdad que tener que comprar Conversions y Creeks para poder jugar un team me parecía un poco mucho, así que no llegué a jugarla. Tengo entendido lo que hace lo que hicieron fue limpiaron un poco y cortaron el rango máximo que podía llegar los modelos de Strange Bedfellows, y esos fueron los cambios que hicieron en Aurora. Después, los casters de enanos fueron. No entiendo el Durgen por qué lo cambiaron. Me parece que fue un downgrade, porque en realidad el filtro que hacía era tirar ataque de daño busteado de las armas con AOE. Busteado es mejor con más 2. En general, pero bueno, lo hicieron así. No entiendo poco a poco más. Durgen no era un caster que se jugara siquiera. La verdad que no se jugaba. Y ahora se va a jugar un poquito menos. Sobre todo cuando vos tenés en la subfacción que tenés tres casters enanos, tenés a la bestia que es Osrum, que es uno de los mejores casters del juego. Y tenés a Gorten, que tiene la mejor fit de juego, limitada por su foco muy bajo. Pero ahora gana Resourceful, que le va a ayudar porque tiene upkeeps bueno, puede colocar un muro y tiene un upkeep de más 4 a fuerza. Y Energizer, que lo ayuda sin duda porque es un caster de speed bajo. Era bastante común jugar a Gorten cuando recién salen los primeros teams. Se jugaba a Gorten a veces en irregulars para poner al pirata, al que es un troll pirata que tiene un arpón para que lo fueran pegando arponazos turno a turno para tirar más para adelante, para que la fit pudiera llegar a afectar más cosas. En Energizer le viene como anillo al dedo en ese sentido. Va a haber más juego ahora, sin duda, Gorten. Después, los piratas, como dice Ale, no sabía muy bien qué hacer con los piratas y bueno, le metemos Synergistic Magic. Jay no está bien con Synergistic Magic, literalmente cualquier caster podría haber llegado Synergistic Magic si lo tiene Jay. Rajira tiene mucho más sentido para mí que hubiera tenido Synergistic Magic, pues es un caster que tiene cierto ganas de estar en melee, pero bueno, decidieron no ponérselo. Los dos casters de Siphon y ¿cómo se llama su facción de Sephalix? Perdón. Los dos cambian el texto de Sacrificial Pawn para no poder encadenarlo. No se pueden encadenar Sac Pawns, sí se pueden encadenar un Sac Pawn con un Shield Guard. y es lo que básicamente cambia el cambio. Y después, como decía Ale, algunas cosas de aclarar. Lo que quiero destacar es que ahora tengo la idea de que Ashling the Lys va a ver el mismo juego que había antes, que es poco, pero puede llegar a aparecer en una lista. Pero Kane quedó un caster mucho mejor. Si no, Jesting Magic a él sí lo ayuda, porque es un caster que él va a partir, que él está muy necesitado de focos y va a necesitar cada foco que pueda conseguir. Y es un caster que dispara mucho, que mata mucho. Entonces, le sirve mucho tenerlo. Tony, no sé si os compartimos mi opinión. Sí, no, yo te quería preguntar, ya que sos el experto en enanos. ¿No hay nada en enanos que ya te dé AOEs busteadas? ¿Tipo el artillerista o algo por el estilo? ¿O me estoy confundiendo? El artillerista lo que te da es Siege Weapon. Así que no, en realidad no. Y después, lo que también está es Thor, que es un solo, que es el Jack Marshall, que lo que te da tiene el que da ataque, tiras ataque y daño busteado al próximo ataque de Jack, que le dé la habilidad. El tune-up que tiene. Sí, pero, okay. O sea, estaba ahí. Por ahí lo de Durgen es tipo, bueno, te dio más dos porque ya en la facción tenés muchas formas de boostear a OES. Y entonces era como medio redundante. Entonces ahora tenés el boost y el más dos. Pero sí. A ver, en ese sentido estaba bien, pero bueno. No sé. Dos adicional igual, pero me confundí ahí. Pero el más dos está ahí. Sí. No, porque te decía, si tenías un montón de formas de boostear por artillery o alguna cosa por el estilo en la facción, tipo te conviene más el más 2 porque ya tenés el boost de otro lado. Pero bueno. Sí, sí, pero y no después, en el caso. Sí, comparto lo de Kane. Creo que ahora Kane la reemplaza a Sloan como el caster de mato tiros en un turno y después veo cómo sigo. En Signar, en Infernals, bueno, porque básicamente no está Kane, ¿no? Pero creo que Sloan en Infernals es mejor que Kane en Signar por el tema de Accumulator Souls. Pero sí, creo que, bueno, sí. El tema es que Sloan y Kane 3 son tan parecidos en el diseño que tipo les cambias cualquier cosa y uno pasa a ser mejor que el otro y los intercambias porque los dos tienen el mismo plan. Sí. Sin duda. Kane es un buen asesino y Sloan también, ¿no? Ahora, la diferencia es, justo como decís vos, yo creo que Sloan, por más que estuviera Kane, estuviera dentro de Infernals, Sloan necesitaba tanto, pero tanto poder dar más foco a sus jacks que Infernals le vino como anillo al dedo y es mucho mejor en Infernals de lo que nunca fue en Signa. Porque darle a los Hunters, por ejemplo, si uno elige Hunters, darle un disparo adicional y saber que además tiene capacidad de bustear, es espectacular. Es realmente bueno. Tony, ¿quieres agregar algo más o seguimos con No, con pasamos los a los Shacks, me parece. No, nada más. Bueno, y lo mismo que Ashlyn y todos esos, y Kane, que se llevaron puntos de Warshack gratis para no pagar tanto por sus amiguitos. Pero bueno, que eso se seguía, que sigue la tendencia que ya venía. Totalmente. Pasamos a los Warshacks, que hay como 20 Warshacks. El Blockader bajó un punto y el Rate of Fire de sus armas pasó a ser 1 en vez de un de 3. El Buccaneer pasó a costar 6 puntos. El Gallant tiene el nuevo texto de Shilgar. El Galleon pasa a costar 34 puntos, se bajó en un punto y cambia el texto de Drag, que es para que sea un hit en vez de un damage. Esto creo que lo voy a decir todos juntos. Todos los pesados de enanos pasaron a tener Mora 20. El Avalancher, el Bayer, el Driller. Y el Earthbreaker, que es el colosal, pasó a costar 33 puntos. Malvin and Mayhem gana Berserker en vez de Clean Spree con su habilidad Disengage Safety. Así que es el nerf que ya habían anunciado. El Mangler pasa a costar 14 puntos. El Nomad pasa a costar 11 puntos. El Renegade pasa a costar 8 puntos. Rocinante pasa a costar 15 puntos. El Rover tiene el nuevo texto de Shilgar. El Subduer pasa a defensa 12 de 10. Gana un punto de armadura 18. Pasa a tener RAT 5. Y el Lanzarredes pasa a ser rango 10 en vez de 6. tipo, se llevó todos los buffos. El Swabber tiene el nuevo texto de Shilgar. El Talon pasa a costar 6 puntos. El Vanguard tiene el nuevo texto de Shilgar. Y. Está bien, el Subdual, el Warden y el Wrecker son las monstruosities de Cephalix. Ya han anunciado que pasan a ser defensa 2, armura 18. Y ganar bueno, un punto de Mat, el Warden y el Wrecker, un punto de Rat del Subdual. Así que no son Jacks, son monstruosities, pero bueno, quedaron metidas en esta lista. Y el último Jack pesado enano que quedaba, que era el Rockram, pues también pasa a ser armadura 20. ¿Un comentario de esto? Los enanos agradecen enormemente la armadura. Es más fácil calcular ahora porque la feat de Osrum, que es más 3 de armadura, más 3 de speed, directamente los lleva todos a armadura 23, lo cual es fantástico. Creo que hay un par de cosas interesantes, como los cambios en Nomad y Renegade en baja de puntos, el mismo punto Rocinante. El Talon a 6 puntos es, a mí me parece una muy buena opción porque por 6 puntos tienes un Jack súper completito, que es especialista en pelea contra otros Jacks. El Buccaneer de 6 puntos va a dejar muy feliz a Mr. Mandalorian, porque venía haciendo campaña por eso hace mucho tiempo, y además le gusta mucho jugar lista de spam de Buccaneer, que es un Jack que tiene una red que te tira al piso, que es un buen Jack. No entiendo cómo es que el Blockader queda a 32 puntos, el Galeón a 34. El Galeón no es 2 puntos, ni siquiera te diría que es mejor que el Blockader, que tiene dos hermosos puños, rango 4, y dos y Sprites. O sea, el Galeón paga por su arpón de drag, pero no vale eso. Realmente no lo vale. Es un error eso. Me parece súper justo el cambio de las monstruosities, que estaban bastante hundidas y necesitaban un poquito de levantarse. No sé ustedes lo más. Ale, ¿querés decir algo particular? No, iba a mencionar lo mismo, pero bueno, la subida de las monstruosidades, porque realmente Cephalix no tiene, no recibió beneficios ni buff ni nada con las tropas, o poco y nada. Los Jacks lo necesitaban, era importante, las bestias lo necesitaban, y aún así va a ser una facción divertida, una subfacción tipo, qué divertido que es tener estos bichos raros. Me parece bárbaro el nerf que se comió el Blockader. Por más que valga 32 puntos, tenía 2 de 3 disparos de Spray 10. Era ridículo. Podría haber sido Rof 2, pero igual hubiese sido un descontrol. Y sí, no puede ser que. Es raro que evidentemente los colosales más baratos son los mejores. No me termina de cerrar cómo están haciendo los puntos de colosales y gargantes de esa manera. Eso es todo. No, quiero decir que 34 puntos de Galeón cuando el Gargantúan de Circle vale 31 es una abominación ante los ojos de Dios. Y voy a seguir puteando Circle toda mi vida. Nada más quería decir eso. ¿Seguimos entonces con la lista, Tony? Seguimos con la lista. Solo tengo que comentar de los Cephalix que quedaron con los mismos stats básicos que un pesado troll, como punto de referencia. No es un mal punto para arrancar. Solos. Alexia, la amante de Witchfire, pasa a costar 6 puntos. Alexia, en la que no puede morir, tiene el nuevo texto de Shilgar para su Lich Cadre. Baltasar Banfist, cambio de Force Barrier, que pasa a ser, bueno, como siempre, más 4 armadura en vez de Blast Immunity. Moonhowler de Destroyer, Amputation, pasa a ser Critical Amputation. Y cambian el texto de Hoofit, que ya lo había anunciado en los nerfs, para que solamente lo puedas usar después de haber. Que no lo puedas usar después de haber corrido o fallado una carga, para evitar el truco de. Primer turno, tenés toda tu línea de despliegue trabada por Long Riders. Capitán Crowtooth, el nuevo texto de Drag, que es para que sean hit en vez de en damage. El Cephalix, el agitador Cephalix, pasa a costar 2 puntos y tiene el nuevo texto de Sacrificial Pawn. Colby Sterling pasa a costar 2 puntos. El de Darkon, los nerfs que habían anunciado. Cuesta un punto más, tiene rango 2 en las armas, tiene el buff en Vendetta y cambia Annihilator por Divine Inspiration, que gana un dado adicional. No, perdón, el dado adicional es lo de Vendetta. Divine Inspiration es la habilidad básica. Dirty Meg pasa a costar 2 puntos, Iris pasa a costar. Iris, Mage Hunter of Ios pasa a costar 6 puntos. Flumin tiene el nuevo texto de Flying High para que no pueda reducir a menos de 8 el rango de arma de disparo. Gastón Cross, o sea, Cross 1, cuesta un punto más, o sea, subida 5, pero gana Run and Gun. Field Marshal Run and Gun. Pierde Moving Shadows, que lo cambia por un hechizo llamado Shadows of a Giant, y gana Discombobulate. Shadows of a Giant, que dice, este modelo gana un dado adicional en ataques mágicos, entradas para impactar ataques mágicos contra modelos que estén a 5 de un Warjack en su Battle Group. Es como una especie de Mark Target, pero super nicho. Y Discombobulate, que es el hechizo que ya hemos visto, que rango de 10, costo 2, es un ofensivo, que tanto el arco frontal y el trasero pasan a ser el arco trasero. Gorman de Mad pierde la primera oración de Adderic Blast, supongo que es algo que ya es redundante, por eso lo sacaron. Harlow Holdenheim, el otro nerf que han anunciado, cuesta 3 puntos en vez de 5, pero tiene el Rate of Fire 1 en sus pistolas en vez de 2. Kel Vilok pasa a costar 3 puntos. Bene Darkon pasa a costar 9 puntos. Armor 18. Y el nuevo texto de Soulward, que es solamente a 5 pulgadas. El Morro Van Arkon, que esto es importante. Pierde un punto de defensa y gana el nuevo texto de Soulward. Pero no le subieron a 9 puntos como habían anunciado. Quedó en 8. Así que es como para decir como dijo Álvaro, se fue a tomar plasticola con el. O con el Primal ahí al fondo. El Ogrum Bokur pasó a costar 4 puntos y tiene el nuevo texto de Shilgar. Rackman pasó a costar 3 puntos y tiene el nuevo texto de Sacrificial Pawn. Raluk Murklau, el Ironmonger, pasó a costar 2 puntos en vez de 4. Pero. Tony, estás en te silencié sin querer. Tony, pido pedir la verdad, te silencié. Perdón, yo después lo bonifico todo. ¿Desde cuándo me silenciaste? Desde Raluk Murklau. Ok, digo eso de vuelta y después lo dirás. Sí, sí, por supuesto. Dale. Bueno, Raluk Murklau, el Ironmonger, pasó a costar 2 puntos en vez de 4, pero no le dieron Partisan Trolls, así que la verdad que un cambio relevante. Rupert Carbolo pasó a costar 3 puntos en vez de 4. Rutger Shaw, pasa a costar 3 puntos y tiene el nuevo texto de Shield Guard en su drive. Scythe, los cambios que habían anunciado, pasa a ser Rat 7. En vez de 8, pierde Multifire, pero gana Rate of Fire 3 base. Stannis Broker pasa a costar 6 puntos. El Steelhead de Arcanist pasa a costar 3 puntos. Los River Riders en su arma ganan Bane. En su arma de melee ganan Bane, que es que cuando le impactan algo, a lo que le impactan tiene menos de armadura. El Samurai Advocate, este cambio ya lo habían anunciado, que es tipo un reward completo. Básicamente lo puedes poner con cualquier con cualquier caster Tamarita, independientemente del theme, es una especie de irregular Tamarite. Pasa a ser FA4, así que Santi, tienes otra nueva cosa de FA4 para quejarte. Y pierde Barren the Gate y Felkurs, y gana. Un especial action se llama Power directamente, que es rango 5. Un modelo amigo en un battlegroup controlado por un modelo Tamarita gana un punto de foco y solamente se lo puedes hacer una vez por todas. Así que es como un Empower, pero que no te saca el disruption. Y gana Nodesh, que es en el comando a un modelo enemigo. Si está en rango, puede repetir una tirada para impactar fallida de un ataque mágico. El Tamararay, con lo que habían anunciado, que pasa a costar 9 puntos, pero tiene Rate of Fire 3 base en vez de un D3. Taryn Dila Rovici pasa a costar 4 puntos. Thor Stenhammer pasa a costar 3 puntos y gana Iron Sentinel. El Void Archon, lo que ya han dicho, pasa a costar 9 puntos, le sacan dual attack. Gana Assault, tiene el nuevo texto de Soul War a 5 pulgadas, pero Void Walk lo cambiaron para que pueda funcionar en el Assault. Porque ahora dice, una vez por activación, inmediatamente después resolver un ataque en el cual destruyó a un modelo Living or Undead con un ataque, le puedes hacer el place a 8 pulgadas, salvo que haya fallado una carga durante este turno. Así que le arreglaron ese timing para que con el Assault se pueda teleportar. Este widget 1, le cambian el texto de Flying High para que no pueda reducir a menos de 8 el rango de un arma de disparo. Y mierda que hay cambios en mercenarios porque tienen una estúpida cantidad de modelos. Bernie. En primer lugar, quiero que me sí que me deja muy muy feo. Primero, Ale, vos que seguramente tengas menos que decir. Ale, vos qué opinás. Bien, lo primero que decir es, me molesta que Sight, o sea, Sight quedó re bien, la verdad que perder un punto de rat, siempre fallas con un doble uno, vos ver, Bernardo lo sabe, y yo lo sabemos muy bien que siempre que lo usamos y tiene que pegar con un 3 o más o un 4 más, saca un doble uno, así que el rat 7 no cambia nada, el Rate of Fire 3 es buenísimo, pero sale 6 puntos, quedó afuera de DEMS, o sea, no pagándolo compite por esos puntos, lo mismo que con las series que quedaron en 6, es el único que me quiero quejar. Los cambios a todos los Archons estaban bienvenidos. No sé por qué le dejaron el Rate of Fire 3 al Tamarite Archon. Tendría que ser Rate of Fire 2 o alguna otra cosa, porque 3 me parece un montón. Dos de esos Archons, por más que valgan 9 puntos, van a destruir todo lo que esté en la mesa. Hay un montón de cambios de puntos, de 1, 2, 3 puntos, etc. Pero lo que más me llama la atención es lo de Gastón, que básicamente subió, tuvo como un rework o un buff muy importante, y ese punto no lo justifica porque sigue siendo gratis. No sé si va a haber mucho, mucho juego o no, pero está buenísimo. Y eso es lo que tengo para opinar de esto. Bernie. Primero nada, quiero decir que me deja muy, muy feliz que Dirty Meg y Colby Sterling bajan 2 puntos porque son mis modelos favoritos. Eso es lo que nunca nadie dijo jamás. Yo jamás entenderé por qué Pepe, entiendo que Colby Sterling tiene historia. Yo leí los libros, están buenos, pero son dos personajes que básicamente son intercambiables y no sirven para un carajo. 2 puntos está bien y realmente lo hizo para olvidarte. Yo creo que si no lo tocaba a Pepe no cambiaba nada porque son dos modelos que jamás se van a jugar. Después, yendo, no voy a ir uno por uno porque realmente son muchos cambios. Vamos a lo más relevante. Boomhullar de Destroyer, es tristísimo el cambio de Hoofit, pero comprensible. Cortar Amputation, Critical Amputation también, porque era un. Era ese, no se bajaba un Colossal como Falseer, pero quienes sufrieron, y mi meta pasó varias veces, a un Boomhullar que le hicieron Tax Deduction, tomaron control y le pegó un Colossal y le bajó un Gargantuan, perdón. Y le bajó una espiral, sabe que eso duele. El Death Archon creo que quedó bien, razonablemente bien. Yo creo que ahora, viendo el total de cambios, 9 puntos es un montón. No sé honestamente si se va a jugar algo con 9 puntos, que es mucho para lo que es este meta actual. Pero bueno, veremos qué pasa. Comparto plenamente lo que dice Ale. Es un dolor en el alma que Iris hayan jugado con los sentimientos de la gente con el tema de Iris, sobre todo pensando en lo que hicieron malabarismos mentales y testiculares para poder poner Lord of the Fist gratuito. Gastón Cross está bueno, quedó muy bien el cambio. Me gusta mucho tener Discombobulate en cualquier team que entre Gastón Cross. Creo que va a haber juego en ese sentido. Kael Velok 3 puntos es ridículo. Kael Velok es tremendo solo de disparo. Ya dije lo que pensaba sobre Harlan Holdehide en el capítulo corto de Guerra, lo refiero a ese capítulo. Sí, estoy de acuerdo con Ale que el Tamar Con va a romper el mundo ahora, no hay mucho más que ver. Me gustan algunos solos de soporte que quedaron baratos, como Raluk y Rupert Carbolo y Ragman. Son solos que ahora los podés pagar sin mucho dolor, porque 3 puntos por Ragman o por Rupert Carbolo vale la pena. Stannis Broker, me duele el alma, no va a haber más juego porque veía juego únicamente en un theme que no se usa nunca, que es Salt of Fortune, y porque era gratis. A 6 puntos nadie lo va a pagar, no lo veo pagando. El rework de Samaritar con Advocate, perdón, me gusta bastante. Me duele que haya sacado Anti-Healing, que realmente se necesitaba, pero bueno, entiendo los razonamientos, creo. Y después el Void Archon de mi corazón. Me queda la duda si el Void Archon ahora carga algo que está más lejos, digamos, algo que está, por ejemplo, a 11 pulgadas. Ahora, razonemos juntos, chicos. El Void Archon carga algo que esté, por ejemplo, 11 pulgadas. Siendo que el Void Archon tiene un threat efectivo de 10, porque es speed 6, carga 3 y tiene un rango de 1. Carga algo que esté a 11 pulgadas, que esté portando por lo tanto afuera. Dispara. En su spray mata algo. Estamos de acuerdo con que el assault funciona en la etapa de movimiento antes que se active la acción. Te voy a cortar ahí, Ben, disculpa que sea un mal invitado. Sí, pero sí. La última oración dice específicamente. Sí, sí, pero no falló la carga. Sí, vos fallás la carga si cuando terminás tu movimiento no quedaste en meleco con algo. Se chequea, claro, pero el tema es. Bueno, sí. Es el final del móvil. Supuse que era eso. Quería saber si estaba bien el texto, ¿está? La pregunta es, hablando con Bern, es si puede interrumpir el movimiento. O sea, porque el spray es. Termina el movimiento. Viene el spray del assault, ¿correcto? Sí. Sí. Es lo, el assault interrumpe el movimiento de carga. No. Es haces todo tu movimiento. Cuando la carga fallida se chequea al final del movimiento. O sea que si está vos bien. Moviste y quedaste en melee, es una carga exitosa. Si vos lo mataste con el spray y se murió lo que estaba, mala suerte, pero sigue siendo una carga está exitosa, bien. Así que te puedes teleportar. Si te puedes teleportar. Seguro te puedes teleportar. La pregunta es. Sí. Si te teleportás y no tenés más objetivo de carga, ¿sigue siendo una carga fallida? No, la carga fallida se checó al final del movimiento. Está bien, pues esta parte va a ser larga, pero vos vale, cargas a un modelo que está. A un modelo que está solo, digamos que no tiene nada alrededor. ¿Sí? Bien. Entonces, lo matas con el spray, fue una carga exitosa. Haces el teleport y tenés tus dos ataques, todos tus ataques iniciales, como que redirigís, que no se llama redirigir, pero es la redirección del ataque de carga que no va a estar busteado porque no es el objetivo original de la carga. Si vos matás a tu objetivo de carga con el assault y no habías llegado a tocarlo antes de hacer el ataque, debería ser carga fallida, por más que te teleportes después no deberías tener las demás acciones. No, eso que decís está bien, porque la carga exitosa fallida es al final del movimiento. Haces tu movimiento de carga y así se decide si es fallida. Haces tu movimiento de carga, te detenés el movimiento de la carga, chequeás si tu carga fue fallida o no, haces el assault y pasás a tu acción de combate. Correcto. O sea, lo que no puedes hacer es hacer la carga al máximo rango del spray, que es una carga fallida, después teleportarte porque, bueno, ya fue una carga fallida. O sea, claro, nunca llegaste al melee. Chequea la carga fallida en el momento en el cual te detenés en el movimiento. Tiene sentido, y sobre todo con la última frase. Pero podrías, como para maximizar la distancia, es hacer la carga con assault, matar con el assault a tu objetivo de carga. No, teleportarte y tenés todos ataques iniciales contra ahí va, perdón. Acá hay una aclaración de Assault que dice: si el objetivo no está en el rango de melee después de terminar su movimiento, la carga falla. Pero está bien, esa es la aclaración de que puedes hacer el disparo de Assault por más que no hayas hecho una carga exitosa. Claro, porque tu assault pasa antes, porque no es que cuando fallas la carga automáticamente termina la activación. Se termina la activación porque no vas a tener una fase de combate. ¿Ah? Tiene sentido. Es razonable. Lo que sí puedes hacer entonces es cargas a tu objetivo, cargas algo que esté a 10, lo matás con el spray, te teleportás a 8 y le pegás y ahí le pegás a lo que tengas ahí. Que es similar a lo que decías antes, pero bueno, está nerfeado porque antes podías mover, sí. Disparar al máximo y después hacer el teleport. Sí. Ahora necesitas un objetivo de carga para hacer el teleport, asumiendo que quieres usar el assault, ¿no? Antes era todavía mucho mejor porque podías cargar a 10 pulgadas, matar de una trompada a alguien, teleportarte y tirar el spray, con lo cual llegas con el spray muy lejos. Exactamente, sí. Pero bueno, ahora quedó la intención de que sea, bueno, tenés que cargar algo, matarlo con el spray y después teleportarte y pegar piñas. Que sigue estando buenísimo. No vas a decir que no, porque es un teleport de 8. Pero sí, pero es más predecible que antes. Porque antes, tipo, era impredecible que tenía tantas opciones lo que te podía hacer, que no importa cómo te posicionaras, el oponente siempre te buscaba el del teleport para romperte lo máximo posible. Va al juego. En definitiva, el Void ahora sí va a seguir viendo juego como quizás mejor que cuando revelaron recién su nerf original. Me gusta mucho mejor esta interpretación, mucho más me gusta. Y con respecto al de Darkon, solamente quería agregar que es verdad que es un poco peor, pero si el meta evoluciona, que todo el mundo pone un montón de single wood infantry, este va a seguir siendo relevante porque sigue teniendo dos threshers de 2 pulgadas, que es un montón, y si sigue habiendo Archons, ahora mata mucho mejor a los Archons que antes. Eso es cierto. Así que por ahí no va a ser un anti-include. Bueno, arranco la lista con 2 de Archons, pero por ahí si es bueno, pongo uno porque es una muy buena pieza en el meta actual. Sí, sin duda, sin duda. ¿Seguimos con las unidades? Creo que sí, no quiero hablar más de toda esta lista de solos. Empezamos. Alexia 1 pasa a costar 8 puntos en vez de 10. Asphyxius 4, bueno, todos los que me han dicho, pasa a tener armadura 16, pero no una. Y pierde leadership Bloodthirst, porque era para constructos, así que era básicamente para toda la lista. Y cambia Flicker por Vanish. El Capitán Sam Machorne y los Devil Dogs pasan a costar 9-14. Y no, ya sé que es Sam McHorn, no Machorne, pero bueno, era gracioso. El Cephalix Dominator gana el nuevo texto de Seduction y gana Sacrificial Pawn a una unidad. Así que es tipo, a cualquier cosa le puede hacer el Sacrificial Pawn. Seduction que pasa a ser de 3 pulgadas. Los Cephalix, Mindbender and Dratches pasan a ser defensa 12, armadura 16. El Mindbender pasa a tener Sacrificial Pawn, unidad también genérica. Y el Cephalix, Mindslaver y los Dratches pasan a costar 7-10. Se pierden uno de mínima y dos de máxima. Y los Dratches también pasan a ser defensa 12, armadura 16. Y el Mindslaver también gana Sacrificial Pawn, unidad. Los Cephalix Overlords pasan a costar 6 puntos en vez de 8. El Commodore Cannon and Crew pasa a costar 6 puntos. Y Artillería Pesada y Fuego pasa a ser a 1 pulgada, como ya había hecho Santiago en el capítulo anterior. Danon, Blight and Bull pierden Beatback y Critical Knockdown y ganan Batter en el arma de disparo de Bull. Tendría que leer que me van buscando que es Butter porque no tengo ni idea de lo que hace esa regla, por favor. Los Devil Shadow Mutineers tienen el nuevo texto para Bloodbound. Que es que cuando este modelo destruye un Living Enemy Model con un ataque en su activación, después de resolver el ataque, poder devolver un modelo destruido de la unidad al juego. Lo tengo que poner a 3 pulgadas del modelo que hizo el ataque. Y el modelo que volvió no puede activar. Esto es el cambio que habían sufrido el Legion of Lost Souls para no poder volver con venganza y con contracargas y con la feed de coso. Bueno, la liberan de rebote estos muchachos. Boom Howler 1 pasa a costar 8-12. O sea que baja 3 puntos en la mínima y 5 en la máxima. Y Boom Howler y los Grunts que ganan Shooting Gallery, que es que cuando están a 5 pulgadas de lo que le están disparando, tienen más 2 para impactar. Así que no sé si se va a ver, pero es un filler barato para trolls inclusive. Los Hammerfall High Shield Gun Corps pasan a costar 7-12, o sea, bajan 2 en la mínima y 3 en la máxima. Pierden Practice Maneuvers y ganan Coordinating Movement y el nuevo texto para Shield Wall. Herne and John, la primera oración de Scattershot, ataque especial, pasa a ser, para hacer un Scattershot, este modelo tiene que estar a 1 de Herne, supongo que no será base con base. La Forge Guard de los enanos, que son los enanos martilleros, si no me equivoco, pasan a costar 9-15, o sea, bajan un punto de mínimo y de máxima. Los Sidrians pasan a costar 8-13, que bajan un punto de mínima y 2 de máxima. Los Kayasi Assassins pasan a costar 8-13, o sea, bajan 1 de mínima y 2 y 3 de máxima, y ganan duelista. Las Kayasi Eliminator pasan a costar 4 puntos, bajan un punto. Lady Ayane y Master Holt pasan a costar 7 puntos en vez de 8. Bueno, la Legión de las Almas Perdidas tiene el texto de Bloodbone que ya habíamos comentado antes, que solamente lo pueden usar durante su activación y no durante ataques adicionales que pueden hacer o por venganza o por la Field Striker 2 o una contracarga o cualquier otra cosa por el estilo. Los Ogrun Assault Corps pasaron a ser 6-9, o sea, 6 de mínima, 9 de máxima, que bajaron 2 de mínima y 4 de máxima. Qué linda unidad esa en los Sculps. Perdonen que interrumpa, pero me encanta el Sculpt de esa unidad. Los Precursor Knights tienen el nuevo texto de Shieldwall. Los Pressganger ganan el nuevo texto de Seduction, que es a 3 pulgadas. La caballería pesada de los Steelhead pasa a costar 10-16, o sea, menos 1 de mínima y menos 2 de máxima. Que es una de esas líneas de caballería pesada que cuesta tanto como una caballería ligera, así que bien ahí. Los Tactical Arcanist Corps vuelven a las reglas de MK2 porque pasan a tener 5 boxes y ganan a Jhin Vale. Y los Thangekang Mages pasan a costar 8 puntos, bajan 1 en total. Ale, ¿qué quieres decir? Primero, lo que habías preguntado, lo del batter, es una habilidad que es KD en impacto, pushea al objetivo una pulgada y te mueves una pulgada hacia él. Es RAM en disparo. Por otro lado, y hablando yo así de los cambios, me corrijo, si le cambiaron a los Cephalix, bajada de puntos y le dieron ese sacrificial pawn a los líderes de unidades para que no te los maten, porque la única forma de jugar contra los Cephalix era matarles a los líderes de las unidades, dejándoles bastante inútiles. Hay cambios muy rotundos de bajadas de puntos violentas, tipo 3 puntos, 4 puntos en unidades, y otras que simplemente es limpieza. Es como, no parece parejo, pero como son tantos subdems, es entendible que hayan tratado de enfocarse más en alguno que en otro. Lo único que realmente me duele de acá es Lady Ayana y Master Holt, dos modelos hermosos, que por 7 puntos creo que su única función en la vida es darle armas mágicas a un modelo o unidad, y no sé si lo valen. Lo demás es todo bastante correcto, aunque por ahí sigue siendo como que le falta 5 para el peso. Bernie. Que Lady Ayana Master Holt en mercenarios sigue siendo un buff de daño. O sea, no te olvides que dentro de mercenarios seguís teniendo esa función. Lo que pasa es que cortaron lo que era que antes podía ser MK2, podía dar cualquiera. Ahora, específicamente en mercenarios a veces se sigue jugando, pero sí es cierto, ya no es lo que supo ser en otro momento. En general, por hacer un comentario rápido de lo, como decís vos, Ale, en general hay mucha limpieza, bajada de puntos. Pum Holler por 12 puntos la máxima me parece fantástico. Es una unidad bastante aguantadora por 12 puntos. Son 10 modelos de base mediana. Shooting Gallery es una buena habilidad porque ellos tenían RAT 4. Así que realmente los ayuda mucho. Igual, a mí me gusta mucho una cosa como para tener uno siempre tiene sus modelos favoritos. Alexia 1 por 8 puntos me parece espectacular. Es una unidad que para hacer jam, para poner speed bumps y meter algo descartable, por 8 puntos ni la pienses, entra ahí si no estás usando alguna otra Alexia, por supuesto. McCorn and the Devil Dogs son una unidad muy especializada. Pues son unidad de combate Jax, pero para lo que hace, lo hace muy bien, que es combatir Jax. Yo creo que si uno en un torneo que conozco un meta medio chico sabe que se va a encontrar una lista con uno del nuevo Karchev 2 con 1.000.000 de Jax, quizás valga la pena ponerlos. Quizás. Hay que probar cómo funciona. De última, quiero decir que los Ogrun Assault Corps los siguen bajando y nadie los va a usar porque siguen siendo malos. A 1 a 9 puntos, estoy de acuerdo con Tony, es una escultura hermosa, pero a 1 a 9 puntos no vale la pena. No son son malos modelos. No vale la pena, no aportan nada, no son modelos emocionantes simplemente. Y por último, ahora sí lo último último, los High Shield Gun Corps para mí son la peor unidad del juego. Son unidades que tienen un disparo de rango 10 y speed 4, que lo único que hacen es quedarse allá atrás, por más con los cambios nuevos de Shieldguard, se quedan allá atrás y no sirven para nada, porque no llegan a participar en combate. Y tu oponente no llega a matarlos, pero no porque sean duros, sino porque realmente no interesa, porque no son irrelevantes. Nunca llegan a una unidad de Shieldwall que se queda atrás de tu ejército, no es nada relevante. ¿Tori? Entonces, si tuvieses que elegir una de las dos unidades para poner en la lista, ¿qué pones? ¿Shield Guards? ¿Shield Guns? ¿O pones Ogruna Assault Corps? Si tenés que poner, estás obligado a poner una de las Estoy dos unidades. obligado a poner Sí. los Ogrun Assault Corps, pero sí, solamente Bien. estoy obligado Sí. porque por lo menos van a llegar a hacer algo. Los puedo hacer correr para aguantar, pero Nada más. Y en el peor de los casos son más baratos, así que te deja más espacio para ponerle las cosas importantes. O sea, porque me estoy obligado a hacerlo. Igual prefiero todavía poner los Hammer Corps, que son una excelente unidad. Bajaron poco, pero sí siendo una excelente unidad. O Metal Jacks, o solos. Si bien el theme de Nano Hammer Strike es un theme extremadamente limitado y que la verdad que no quedó muy bien porque todo el mundo se queja en los puntos, duelen los puntos, pero bueno. Hay que ver qué pasa con el tiempo. ¿Ale? Los Ogrums Assault Corps tienen 5 heridas cada uno, ¿correcto? Sí. ¿Y cuántos modelos son? 5 o 6. O sea que por 9 puntos tenés 35, 25 boxes, ¿sí? 25 puntos de vida. Sí. No está mal. Como un tapón de carne, no está mal. Sí, pero son bastante matables. A ver, compararlos, bueno, a ver, por los posi, que una mínima de posi son 24 puntos. Acá tenemos una máxima, por lo mismo son 9 puntos. Pero los posi son 12-16 con unyielding. Estos son 12 y tough, y estos son 12-16 puntos. Tienen la ventaja, tienen rango 12 que algo hace y tienen combined melee y combined range. O sea, capaz que los jugos demasiado fuertes no son absolutamente inútiles. No son, creo que no son jugables dentro de lo que sea, aún dentro del theme de un theme tan escaso de opciones como es el de Hammer Strike. Porque básicamente le ocupan el espacio que vos podés en su unidad de los Hammer Dwarfs y ya está. Te van a cumplir mejor tu el rol que le quieras dar. Te lo acelero rápido, en el Combine Range Attack le agregas la regla de los Barrage Team para que te agrande el tamaño de la AOE por cada pibe que participa hasta el máximo de AOE de 7, porque son 5. Bueno, ahí quedarían jugables, ahí quedarían buenas. Sí. Esa sería una buena regla, sí. Sin duda. Y lo único que me queda por agregar es que ahora que los Tactical Arcane Corps ganaron a Jen Bale. ¿Quién te dice que por ahí no vuelve la lista esa Yang de Nemo 1 de tirar hechizos con estos muchachos para llenarte de foco? Sí, seguramente se puede. Tiene el tema de que los tags siguen siendo Speed 4. O sea, Nemo, que es un viejito que está básicamente en silla de ruedas, te lo deja atrás. A los tipos, va Nemo corriendo y van ellos atrás, tipo, espéranos, mis patas son muy cortitas. No puede ser mucho más. Bueno. Bueno, entonces seguimos con... Terminamos con los attachments. Sí. Salvo que me haya comido algo en el medio. No hay Battle Lenses No, alguna unidad que por ahí me la salteo, porque todavía están 3 hojas de unidad. Sí, el Dr. Stygius pasa a tener el nuevo texto de Sacrificial Pawn. El Hammerfall High Shield Standard Officer pasa a costar 3 puntos en vez de 4 y también pierde Practice Maneuvers y gana Coordinated Maneuvers. Los Citrian Skirmishers Chieftain and Guide pueden costar 4 puntos en vez de 5. El Kayasi Assassin Nargos pierde Tactics Duelist porque ya lo gana la unidad de base. Gana Duelista de base también como una unidad y tiene Tactics Danza de las Sombras, que dice así: los modelos en esta unidad ganan Danza de las Sombras. Cuando un modelo con Danza de las Sombras impacta a un modelo enemigo con un ataque de melee, inmediatamente después de que el ataque es resuelto, podés placear otro modelo de esta unidad completamente a 3 pulgadas de la posición actual del modelo que vas a placear. O sea, básicamente es un place de 3 a otro modelo dentro de la unidad. Un modelo solamente puede ser placeado por Shadow Dance una sola vez por turno. Va a ser una forma de comer clock hermosa esta, porque tenés que traquear cuáles ya moviste y cuáles no, y cuáles impactaron y cuáles no. O sea, te vas a volver loco. O sea, la habilidad está buenísima. Pero tipo, es una maraña de resolver increíble. Madeline Corbeau pasa a costar 3 puntos y gana el nuevo texto de Seduction, que es a 3 pulgadas. Los Morrowind Battle Priest ganan el nuevo texto de Shieldguard. El señor Muros, el oficial de de suministros pasa a costar 3 puntos. Para los que no entendieron, es Mr. Walls de Quartermaster, por las dudas. Y Reinhold, el especulador Gover, pasa a costar 3 puntos en vez de 4. Y sus habilidades pasan a ser rango comando en vez de base con base. Y esos son todos los attachments. Bernie. Cambios simpáticos en realidad, más que nada. A ver, Stitches no cambió nada. El oficial de los High Shields se va a jugar nada, porque los High Shields no se van a jugar nada, así que va a quedar ahí. Skirmisher, los Idrians se van a seguir jugando donde se jugaban antes, que creo básicamente sean una lista de Protectorate. El Shadow Dance, como decís vos, Tony, es una excelente manera de perder clock y una habilidad súper confusa para nadie sepa muy bien dónde terminan los modelos, cuál se activó, cuál no. Es un lío. Igual entiendo que si no limitas una vez por activación, tenés un modelo que empezaría a correr, tipo a desaparecer, tipo meterse en cualquier parte del mapa, sería medio entregrado. Y después, me encanta que el Gore Speculator, porque las veces que uno, yo lo jugaba bastante cuando jugaba, sobre todo en Signar con algunos casters como Kane 2 y con este y Sloan, era molesto tener que ponerte base con base para dar las habilidades. La verdad que es mucho mejor, pero muchísimo mejor que ese rango comando. Escuchaba a la gente de Line of Sight diciendo que una de las cosas que a veces complicaba era justamente el tema de las reglas base to base, y que cambiarlo a algo que sea más fácil de medir, como que requiera menos precisión en el juego, es algo bueno, y yo creo que sin lugar a dudas que sí, porque además es muy fácil perder los beneficios de Reinhold cuando uno lo activa mal. Esto evita un poco que pase eso. ¿Tiene algo más para decirlo? Ya pasamos a los teams. ¿Ale? Es único que para mí lo del Shadow Dance, más allá de ser una pérdida de clock, en realidad es un buff para la unidad. Los Kazassi ahora tienen duelist de base y bajaron de precio. Y no tienen que comprar el solo, el attach. O sea, ya no lo necesitan. Porque lo querías por el duelist. Ahora que le da Shadow Dance, si querés ahorrarte ese problema y ahorrarte los 3 puntos que vale, y pones la unidad con duelista y que corran y sean felices trabando a todo el mundo. Igual creo que la idea es que el primero que carga impacta, entonces el que sigue lo placeas 3 para que quede atrás, para que tenga backstab, y ese pega, entonces el que sigue haces como una cadenita de, bueno, me placeo 3 para quedar en el arco trasero del que viene. Creo que esa es la intención, pero cuando lo vas a poner en la mesa, tipo las cosas, el posicionamiento nunca es tan perfecto para hacer las cadenitas esas y te vas a hacer un matete en algún momento. Sí, a práctica, digamos. Como mínimo, sí, sí. Voy a ser practicado. Dale. O sea, por como yo lo veo, la intención es esa. Bueno, la unidad tiene backstab, le damos una forma de que backstab sea relevante. Como un paquete autocontenido que no dependa de un caster, por ejemplo. Pero bueno, sí, es un... muchachos, antes de jugar con esa unidad con el attach, practíquenlo y explíquenselo 20 veces a su oponente, por favor. Sí, sí, sí, va a dar lugar a problemas en torneos, segurísimo. Sí. Eso, bueno. Cuando estés en un torneo, llama a un juez cuando estés activando esa unidad. Porque sí, si tienes que volver algo para atrás y hiciste las cosas mal, el juez dice, bueno, perdiste esa unidad. Te vas a volver el clásico tipo que todos en el torneo, porque un torneo chico no hay un juez dedicado, sino que es uno que está jugando, que te va a odiar, porque cada vez que estás jugando tiene que cortar su partida para ir a mirarte a vos, como vos haces el piqui, piqui, piqui, piqui de tu Shadow. Va a pasar eso. Sí. Sí. Es ganarte el odio de un amigo, es lo que es seguro. Sí. Bueno, terminamos entonces con los themes, que hay terminamos dos cambios muy relevantes. Themes. Tony, ¿querés que los lea yo así descansás un poco de tu lista infinita de solos y unidades? Sí. Dale. Bien. Lee nomás. Sí. No sé dónde estás leyendo porque hay dos temas que no tocamos, que son Flaming the Darkness y Strange Red Fellows, que técnicamente son themes mercenarios, pero no están en la lista de themes mercenarios, están al principio en la lista de themes mixtos. Bien. Voy a leer los de mercenarios y después voy a leer los mixtos. Dale. Ya lo tenés a mano. Sí. Hammer Strike suma a Gudrun a los solos y la requisición del solo de base pequeño mediana pasa a ser 5. Irregulars, la requisición de solo base pequeño mediana pasa a ser 5. Kingmaker cambia, dice change, no suma. Uh-huh. Un Howler Model Units, con lo cual supongo que es para cubrir... 2 y 3. La unidad y los solos, es decir, el boom 3 y el 2. Bueno. Uh-huh. Y Requisition base pequeña o mediana, 5 puntos. La resistencia de Yael, lo mismo, solo de base pequeña o mediana, 5 puntos. Y Operating Theater, base solo de base pequeña o mediana, máximo 5 puntos. Soldier of Fortune pierde a Alexia, Mistress Witchfire y Stannis Broker como opción gratis porque eran solos caros. Y la requisición se limita a 5 puntos. Con lo cual, ahora a pagar Stannis Broker y Alexia si lo querés usar. Y por último, Trallion Charter cambia el límite de los modelos solo de base pequeña y mediana a 5 puntos. Y el texto nuevo de Sacrificial Pawn que da el bonus de del dev. Y los dos que tiene que leer Tony. Ya los leo, tampoco hay mucho cambio. Es Strange Bed Fellows, que cambia uno de los requisition options a un Warjack de un coste de puntos de 5 menos. Así que no sé cuántos de esos hay en conversions, pero si los hay, los pueden poner. Pierden una unidad de ángeles como opción de requisition. Y ganan y tienen el cambio de malo, medio, un base solo con un coste de puntos de 5. Y Flaming Edarnax pierden los 3 Morrowind Battle Priest como un solo requisition. Y cambia el texto también de solos o attachment. Solamente solos de coste 5 menos. Esos serían todos los cambios de los themes. Creo que no hay nada más porque siguen siendo el cambio de 5 puntos. Y el de los attachments de los Battle Priest ya lo habían comentado antes, así que ya se sabía. Creo que no hay mucho para comentar más que eso. Salvo que qué raro que en Kingmaker ahora dice Boon Howler Model Units. Antes no estaban permitidos ahí, Bernie. No, el tema es que antes decía específicamente Gregor Boon Howler. O sea, decía específicamente que era un Color 1. Porque Kingmakers es uno de los themes más antiguos y en las revisiones posteriores, que son bastante antiguas de Red Quest, nunca se editó eso. Ahora me parece que lo actualizan eso. Me parece, creo que el cambio más relevante, honestamente, es en Hammer Strike, que no lo había visto, lo comí, que agregan solos Gudrun. Gudrun de Wasted es tremendo solo. Es un excelente solo de mixto de combate. Y la verdad que va a haber es probablemente y por lejos la mejor requisition points. Ahora Hammer Strike tiene siempre el requisition point, va a ser siempre igual, que van a ser 2 unidades de artillería y Gudrun de Wasted. No veo alguien que elija otra cosa, y si alguien elige otra cosa, está equivocado. Porque no hay mejor requisition point que esos. Punto. ¿Vos estás diciendo que Gudrun de Wasted no tiene desperdicio en el sim? No es que no tenga desperdicio, el tema es que los solos son muy malos, o sea. Caíste en el juego de palabras de Wasted. Perdón, es que fue muy malo. Fue realmente malo. Quiero que digas que fue malo y yo grabo con Santiago López una vez por semana. O sea. Bueno. Soy padre, sí, fue that joke. Pero that joke a la aposta. Tengo derecho. Bueno. Entonces, con eso. Sí, dime. Sí, nomás. Que con eso terminaríamos Mercenarios, que es, creo yo, la lista más extensa de cambios de todo todo el Theme Apocalypse. Creo que no hay ningún cambio similar en tamaño, por lo menos la lista de solos. Tony. Sí, me sorprendió. No hay muchas cosas de piratas mencionadas. No sé, algún cambio, alguna bajadita de puntos por aquí y algún caster que le agregaron el texto. A nadie le interesan los piratas, esa es la verdad. Hicieron el theme, se olvidaron y se avergonzaron porque no. La verdad que uno lee el establo de solos de theme, que además el piratas es un theme que requiere para funcionar mucha sinergia y que uno coloque todos los solos. La verdad que súper justificaba una bajada de puntos de muchos sellos y no lo hicieron. Porque no sé por qué, pero no lo hicieron. Porque realmente deberían de haberlo hecho. Están preparando un rework, como hicieron con Storm Division, que necesitan. Porque si es un team que estás obligado a jugar todos los solos, por ahí no está tan bueno que sea tan. Que se arme solito. Sino que sea un poco más autosuficiente y tengas opciones de solos según lo que quieres creo que hacer. La idea de Theme, creo que la idea de Theme es que sea medio fluffy, en el sentido que te sigue un grupo de personajes piratas y te sigue la historia de esos personajes piratas. Y siempre, por lo menos, yo lo interpreté así, el Theme. Como que el Theme está armado para que vos, bueno, si bueno, acá están, siempre son más o menos los mismos personajes que están en distintas aventuras locas y hilarantes. Entonces, no sé si hará un rework. Creo que deberían hacer un rework, porque la verdad que es un Theme que se ha quedado un poco atrás en nivel de poder. Es muy divertido, pero tiene muchas falencias. Y la verdad que no está bueno que existan themes que se queden atrás. Que en este momento creo que Cephalix y el theme de piratas necesitan un poquito de ayuda. Después, un theme que necesitaría también un poquito de ayuda, que es Kingmaker, pero es un theme fluffy que era cuando recién empezaban en MK3 y decían, bueno, vamos a con themes representar momentos históricos de la historia de los Iron Kingdoms, y se quedaron ahí porque fue lo único que hicieron, porque no es un theme que represente sus facciones realmente. Es una mezcla extraña de cosas que está ahí mezclado. O sea, es un theme raro de lo que es el juego. Pero bueno, entonces estamos terminando nuestra parte. Hicimos nuestra tarea, señores. Sí, ganamos. Perfecto. Le ganamos a la pared de texto. Le ganamos a la pared de texto. Tony, tú me habías dicho cuando arrancamos esta ordalía de más de 3 horas, me dijiste que al final ibas a hablar un poco de Iron Codex, de tu experimento de Brawl Machining. Cuéntanos un poco sobre Brawl Machining, entonces. Sí. Bueno, la idea empezó hace un año porque dijo, vamos a estar todo el mundo va a estar encerrado en la casa, y siempre había tenido ganas de hacer un poco de contenido de algo. Así que le empecé a preguntar a distinta gente si se copaban a hacer una partida de Brawl conmigo, porque justo tipo War Table era nuevo, Brawl Machine era la cosa nueva que todo el mundo quería ver de qué se trataba. Y si bien ya había mucho contenido para 75 puntos, no había mucho contenido para gente que recién estuviese empezando. Y dije, bueno, vamos a hacer esto. Yo le pregunté a un montón de gente y dice, si me dicen que no, bueno, se cancela acá. Si me dicen que sí, seguimos. Y la gente me sigue diciendo que sí, así que yo sigo haciendo episodios. Es tan simple como eso. Y trato de que esté orientado a gente que está arrancando el juego. O que si está viendo algo que nunca vio en la mesa, que entienda qué es lo que está pasando. O sea, no solo explicando las reglas, sino explicando lo que nosotros tanto yo como el invitado, que expliquen el proceso de toma de decisiones turno a turno, para que esté viendo pueda aprender a jugar también. O sea, bueno, que si vos me decís que si mientras a vos te digan que sí, vos le das. Por supuesto. Si fueras mujer estarías embarazada mucho tiempo, sabías, ¿no? Sí, o ya me hubiese dado las trompas en ni bien cumple 18 años de un día. Sí, probablemente sí. Así que bueno, Y de paso también aprovecho con un grupo de amigos y nos pusimos a jugar la campaña de Requiem, la base, claro. y nos gustó. Y dijimos, bueno, vamos a seguirla y yo sigo inventando historias. Así que, y bueno, y ahora estamos esperando que salga Borderlands and Beyond. Así que para, porque tipo, ser DM e inventar todo, tipo, no está tan bueno cuando ya tuviste una aventura armada que estaba muy linda. Así que es el momento, pensar así, el DM no está obligado a nada y tus jugadores tienen que estar agradecidos que vos les inventas algo. Así que si ellos se quejan es culpa de ellos. Esa es la regla de DMing. Te tiro una línea para la próxima partida, van a pescar, sale un Dracodile del fondo del lago, fin. No, pero el tema es que hay que armar todo en Roll20 para que sean los mapas y las cosas, así que como que no puedes improvisar tanto. Así no, que no. Sea un poco más en Railroad. Pero bueno, tener la campaña ya prearmada, tipo, bueno, ya armé todos los mapas, ya tengo todos los bichos, y tipo, ya tengo, tipo, bueno, depende de acá mis jugadores, ya sé por dónde tienen que ir. Bueno, tengo que inventar yo, por lo general termino siendo un poco más, bueno, muchachos, esta es la situación, resuélvanla. Como que no tienen tanta. Sí, ya. Pero eso es más un problema del juego online que de D&D o Kerrigan, porque tipo, si estás jugando en tu casa con papel y lápiz y tus jugadores hacen cualquiera, tipo, pasas un par de hojas, anotas dos boludeces, sacas uno de tus muchos flipmaps y sí, bueno, están en el bosque y les caen un grupo de creeks a buscarlos y lo puedes hacer. En Roll20 tenés que tener, si no, preparados 50 mapas de random encounters y es un laburo de chino. Claramente, Tony, nunca. A ver, yo no soy un jugador de rol virtual, realmente no me gusta jugar. Intenté dirigir una campaña que en los últimos 3 años terminamos la introducción. Y creo, claramente nunca jugaste conmigo porque mi preparar los mapas significaba que en el momento usaba la función de dibujar para hacerles un cuadradito, decir, bueno, esta es la puerta, acá hay un enemigo, y los enemigos eran cruces, y después de, al final recién descubrí que se podían poner imágenes que eran los jugadores y moverlos, que fue gran novedad. Vosotros los PJs eran viejos como yo y no entendían nada, entonces Les tengo una estrategia súper novedosa, salió hace poco, se llama usar la imaginación. No, jugué campañas de Theater, así que se dice usar la imaginación, Theater of the Mind, de Cypher y de Mutant Year Zero, porque son sistemas más narrativos y abiertos que se prestan para eso. D&D es para poner las miniaturas en la mesa, en el mapita, y jugar un poco de un wargame entre amigos. O por lo menos es parte de la gracia que le veo yo. Pero sí, para jugar Cypher, tipo, ni siquiera necesitas cámara. Es tipo, hablas y ya está. Es uno de mis sistemas favoritos para jugar rol, porque es tipo, tiene 3 páginas de reglas. O sea, el manual es de 200 páginas, pero las reglas son 4 páginas de mierda. Y la respuesta a todo es tipo, cuando un jugador te dice, che, ¿puedo hacer tal cosa? Es, sí, dificulta tanto, tira. Ya está. Y eso es todo el sistema. Tipo, no hay... O sea... Y tiene una regla que es tipo, ¿viste? El típico máster hijo de puta que te quiere cagar una escena, tipo como, no sé, hace una actitud bien graciela. Bueno, tiene una regla para eso, que son las intervenciones del DM, que vos le podés decir, no, lo que vos querés hacer falla. O tipo, no sé, estás tratando de saltar entre dos techos, ¿sí? ¿No? Bueno, una persecución, y le podés decir, no, ¿sabes qué? Pisaste una teja floja y te caes al piso. ¿Sí? Y entonces los jugadores tienen la opción de aceptar eso y ganar experiencia, o de pagar experiencia y decir, no, la teja estaba floja, pero yo salte igual. Y entonces te agrega un montón de drama y de flexibilidad narrativa, y está en las reglas, y tipo la experiencia es un recurso más. Porque también la puedes usar para repetir tiradas y cosas por el estilo, o para ir subiendo de nivel. Así que como sistema genérico, Cypher es mi favorito lejos. Bueno, vamos a como master. Vamos a ir atento porque ya la gente que vino a escuchar sobre... Vengan por las novedades sobre el update y quédense para escuchar temas alternativos de rol. Ale, Tony, muchísimas gracias por estar acá. En realidad, Tony, gracias a vos que fuiste el de la idea. Especialmente gracias a vos. Ale, no me hago responsable de las consecuencias de mis malas ideas. No, gracias a vos tenemos unas 10 horas de contenido que vas a ir todo junto y que así los atragantamos con Cuarto de Guerra. Ale, muchas gracias de vuelta también por estar acá, por leer todo. Esperamos tenerlos pronto en un nuevo capítulo de Cuarto de Guerra. ¿Quieren decir algo más? Te esperamos a vos dentro de poco. Sí, la semana que viene. El domingo estoy ahí. Domingo. Sí. Y va a haber reporte de todo ese torneo en Iron Codex también, así que vas a tener que grabar un par de audios y sacar muchas fotos. Perfecto. No tengo puta idea de qué voy a jugar, porque no juego Roll Machine hace un año y no tengo idea de lo que voy a jugar. Pensarlo de esta manera, nadie tiene idea porque cambió todo el mundo. Yo tengo idea. Yo armé las listas antes, cuando vi el documento dije, bueno, ahora cómo las modifico, y ya las tengo listas. Así que voy a jugar Hayley 1 en Sons of the Tempest y Kray en Storm Division. Yo iba a jugar, estaba tentado a jugar enanos, solamente para ir con enanos, porque nunca fui con enanos a Argentina. Y al final no voy a hacerlo porque me pidieron jugar a Minions para que no fuera un War Machine Fest. Ah, muy bien, la representación. Sí, exactamente, tiene que haber diversidad, chicos, diversidad. Bueno, con eso vamos terminando. Quiero decirles muchas gracias de vuelta a todos. Muchas gracias a los que nos escucharon estas 3 horas 40 y pico de minutos. Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Antonio. Mi nombre es Alejandro. Todos juntos, sí. Y esto es Cuarto de Guerra. Guerra. Yes, guerra.